Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Les saluda su servidor Carnix. Y el co-conductor del programa, el niño rata. Efectivamente, carnal. Y pues, de nuevo, carnal, qué bueno que estamos nuevamente grabando. Y ahora con menos ruido que la vez pasada, ¿no? Sí, ahora no estamos en locación, estamos en estudio. Exactamente. Por eso sí hay un poquito de eco, pero bueno, no importa. Pues carnal, primero que nada creo que es bien importante recordar a la gente cómo nos pueden encontrar. A través de principalmente Facebook, en Facebook diagonal elcafecomiquero.com, la primera con mayúscula. Efectivamente, nos pueden encontrar en Twitter como arroba elcafeoficial. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Así es, carnal. Y en nuestro blog también, si quieren dejarnos un mensajillo, es elcafecomiquero.blogspot.com. Y por supuesto el podcast lo pueden descargar semana con semana a través de las plataformas iTunes y iVoox. Ahí están todos los episodios habidos y por haber del café. Exactamente, sobre todo habidos y por haber, porque va a haber más, va a haber más. A esto le cuelga. Ese ya que es el 77, ¿no? 77. Ah, mira, qué bonito número. 77, se oye padre. Pues muy bien, carnal, pues un gustazo estar nuevamente contigo, mi hermano. Sí, siempre. Y oye, qué padre experimento la semana pasada, ¿no? Lo de los saluditos al estilo sonidero. Ajá, al estilo sonidero. A mí me gustaron. Ah, sí, un saludo para la colonia. Esta es muy bueno. Pues sí, esta semana pues también lo vamos a repetir y pues como que está padre, ¿no? Para también tener un poquito más de interacción con ustedes. Y pues ahora que estamos en estudio, aquí en el edificio Baxter, pues es como que un poquito más fácil estarlo checando, ¿no, Carmen? Sí, de hecho, mucho más fácil. Oh, sí, seguro. Y pues mi hermano, ¿qué me cuentas? ¿Cómo ha estado esta semana? Pues esta semana ha estado llena de pocas cosas. No, no es cierto, no, ha estado buena, pero hoy en vez de darles como que noticitas o cosas así, pues hoy quise traerles una recomendación, porque salió un cómic bastante pachoncito. Ok. Y es que, ¿cómo no hacerle caso a un cómic que tiene como publicidad, que es el nuevo cómic favorito de Brian K. Vaughan, el escritor de Saga? Si es su cómic favorito, pues por algo ha de ser, ¿no? Sí, ya por lo menos te aseguraste de que hay gente que lo va, pues por lo menos va a levantar. Sí, sí, si Brian K. Vaughan dijera que algo que nosotros hacemos le gusta, olvídate. No, ya, me puedo morir feliz, ¿no? Pero va. ¿Y cuál es este cómic, carnal? El cómic se llama Copperhead. Copperhead. Cabeza de cobre. Okay. Una Copperhead en realidad es un tipo de víbora. Sobre todo se da en el norte del continente americano, ¿no? Sí, creo que es originalmente creo que es de estados del territorio estadounidense. Y el nombre, el título del cómic es porque hace referencia al western. Al western. Lo interesante aquí es que es un western espacial. Okay. El estilo, rápidamente le comenté de este cómic a mi hermano y el primer comentario que salió de su parte fue pues como Bravestar, ¿no? Bravestar. ¿Se acuerdan de Bravestar? Ultimate Loop Esparza, ¿no? Híjole, ¿qué era lo que tenía la? Tenía, ahí te va. Era la fuerza de oso, okay. Agilidad de puma, okay. Oído de lobo y vista de halcón, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Y eran sus cinco poderes, sus cuatro poderes, ¿no? Sí, porque el de la fuerza de los 10 tigres era otro. Ah, sí, ese era el fantasma que camina. Y tenía a su compañero, que era ¡30! Y su confiable Sara Juana, que era, pues, era una 30-30. Exactamente, buenísima. A mí es que era de las últimas glorias de Filmation, ¿sí? ¿No? Sí, es el mismo estudio que nos trajo He-Man. Ajá, sí, o Flash Gordon. O Flash Gordon. Pero sí, ya en los ochentas, finales de los ochentas, un setting más rarito, les digo, un western espacial, que tiene cierto sentido, porque si en algún momento la raza humana se dedicara a colonizar planetas, pues le iría más o menos como colonizar el oeste. Pues sí, llegas a un territorio que no conoces, seguramente habrá alguna raza indígena con la que tienes que lidiar. Con la que tienes que lidiar, esperemos en mejores términos que con los indios americanos, por Dios. Sí, sí, o sea. Y muchas cosas que explotar, o sea, minerales, no sé, agua, recursos, ¿no? Y también me acordé de otra serie que, fíjate, yo conozco dos series de western espacial y las dos me gustan. Una se me hace muy muy buena, la otra con mucha nostalgia, que es Brave Star, pero me acordé de Firefly. ¡Ay, Firefly! Que de hecho... De Joss Whedon, exactamente, la serie original, que es Firefly, y su continuación, la forma en la que la acabaron, que fue una película. Serenity. Uh-huh. Maravillosas las dos. El setting me recuerda mucho. El setting de Copperhead me recuerda mucho al setting original de Firefly. No me digas. Ah, con ciertas diferencias, por supuesto, pero como que el world building, o sea, el cómo crearon su mundo, su universo, se me hace más o menos parecido, se me hace igual de bien. Bueno, el cómic está escrito por Jay Farber. Farber, ah, ok. Ahí lo conozco. Escribe por ahí Dynamo 5, que es parte del universo... Bueno, se involucra con el universo de Invincible. Y también escribió, si mal no recuerdo... una serie de cómic que tenemos que reseñar alguna vez, porque es buenísima, que se llama Noble Causes. Ah, ok, claro, ya. Que lo pueden encontrar en dos sendos tomos en blanco y negro. Hay la versión a color, pero la versión baratita, que es en blanco y negro, es una gran historia, ¿eh? Y Jay Farber sabe escribir superhéroes. No sé qué tanto le vaya con este setting, pues más de ciencia ficción. Pues yo creo que le salió bien. Ahora platicamos más de él. El dibujante es Scott Gottlewski. Hijo, qué buen dibujante es. Qué fantástico dibujante es. Se ve. Pues ahí les va. El cómic, o sea, les voy a hacer una reseña de poquito de la historia. Ajá. Tratando de omitar los principales spoilers, por supuesto. Ajá. Bueno, el cómic de Copperhead, que salió apenas la semana pasada. Eso sí, ahorita les voy a decir, no lo van a poder conseguir en tiendas porque ya está agotado. Pero, Image ya está anunciando una segunda edición por si lo quieren conseguir también. En fin, o sea, ya se está dando ahí toda la revolución. Que mira, que qué bonito es decir que ya se agotó, porque dices, le va bien. Qué malo, porque ya no hay, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el cómic, la historia empieza con nuestro personaje, el primero que conocemos y que es el personaje principal, que es Clara Bronson. Clara, puta. O sea, hasta el nombre más western, ¿no? Es el nombre más western que ha habido y por haber. Clara Bronson, de veras, pero bueno. Que es la nueva sheriff de Copperhead. Ok, ¿es un pueblo? Es un pueblo en un planeta ahí feo. Ok. Un planeta colonial. Uh-huh. O sea, es la colonia de la colonia. Puta. No, está feo el pobre lugar, pero bueno. Y es un pueblo minero, ¿no? Y es un pueblo minero. Típico western. Típico western. Es todo el setting de un western. Llega ella y su hijo, Seke, o Sik, como quieran. Yo siempre he dicho que es Sik, porque, no sé, creo que en algún lado lo escuché y me quedé con esa pronunciación, pero bueno. Ok. Llegan ellos dos al pueblo de Copperhead y nos dan a entender que llegan porque no tuvieron de otra. Bueno, algo le pasó a la pobre de Clara, que pues bueno, tiene suerte de haber encontrado trabajo de sheriff en ese pueblo piojoso. Me suena a Jim Gordon, pero bueno, ok. Es un poquito. Ay, ay, ay. Aquí el asunto es que pues llega al pueblo y como que no llegan las mejores. No llega con las mejores condiciones. ¿Por qué? Clara, van presentando al personaje de Clara, lo hacen muy bien, pero nos damos cuenta de que es un personaje con hartos defectos. Para empezar, es es tosca, es brusca, es, ¿cómo se le dice? Stronghead, ¿cómo? O sea, es como que muy, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, que se avienta, es medio cabeza dura, digamos. Sí, o sea, no es precisamente la persona con más sutileza del mundo, Definitivamente no. Ok. O sea, eso olvídense. Y eso lo vemos muy bien cuando conoce al que, pues, es su compañero. Su compañero, que es un alienígena. No sabemos aquí si es oriundo de Copperhead, o si llegó, o qué onda. Y tiene un nombre rarísimo. Es que ahorita no lo encuentro. Ok. Pero, y es un alienígena raro. Parece como tipo... como perrito, como no sé. Está... Yo digo que si ponen un capibara, lo hacen de unos 2 metros y medio y le ponen muchos esteroides, es ese. Más o menos se pueden dar una idea de cómo es este cuate. Híjole, de verdad, no encuentro el nombre del condenado. Pero ok. Pero bueno, el chiste es que llegan y pues no le cae muy bien, porque en realidad este cuate, este extraterrestre, iba a tomar el trabajo de como sheriff de Copperhead. Y la razón por la que hay una vacante de sheriff es porque la anterior se murió. Ah, ¿cómo crees? O sea, no se cayó muerto así de, ah, oh, me caí. No. Le dieron un balazo. Uy. Incluso hay una escena muy padre que te da mucha la idea de cómo es la vida en Copperhead, porque Clara, pues, le presentan su nuevo uniforme, que es una armadura. Muy padre el diseño, por cierto. Sí, con una estrellita aquí en medio. O sea, estrella de sheriff, ¿no? Exactamente. El asunto es que tiene un sendo agujero de bala, ¿eh? O sea, le dan la misma que tenía el... ¡Qué gacho! Porque no hay lana para otro, ¿eh? No, pues bueno. No hay lana para ningún otro. Y bueno, el primer caso, pues, es de tener... su primer caso a los minutos de haber llegado a Copperhead, pues, es de tener una pelea de violencia familiar entre, pues, nativos de Copperhead, que están feos los alienígenas ahí. Ahora, este planeta han llegado varias razas, o sí, sea, no son, sí, digamos, pues, ¿cómo decirlo? O sea, no es una sola raza que vive en el planeta, sino que como ya llegaron varios a colonizar, pues ni modo. Exactamente. Ok. Y de hecho también es parte del setting de este mundo, porque nos cuentan que también hubo una guerra que ya acabó, que, ajá, tuvo sus consecuencias, pero que a raíz de eso, pues muchas razas y muchos planetas, pues, como que no están en los mejores términos, digamos. Sí, no están todos muy contentos. Y lo va explicando de a poco, ¿no? Es algo que de verdad se me hace muy... ¿cómo decirlo? Le da buena sustancia a la historia. También nos presentan algunos otros personajes, entre ellos el típico... El verdadero dueño del pueblo, también muy a la cualquier western. O sea, es el más rico del pueblo, supongo, ¿no? El que tiene las... Es el dueño de la mina. Claro. Por supuesto que iba a ser el más canijo, ¿no? Y durante las páginas en las que transcurre Copperhead, la verdad es que el dibujo y el arte nos dan la sensación de que ya estamos llegando a un mundo construido, de que no llegamos a un lugar que es de improvisados, no, para nada. O sea, y eso está muy, muy, muy padre. Es de muchos detalles. Sientes la verdad, sí se siente la atmósfera como, ¿cómo se llama? Como desértica. Porque es un pueblo desértico feo. Sí, o sea, es un planeta. Exacto, desértico y feito. Se siente esa, es más, les puedo asegurar que si se ponen a leerlo en un día soleado, en el transporte público, en el camión, algo así, hasta les va a dar sed y calor y se van a querer salir. Y es que el color también se ve bien padre, ¿eh? O sea, le hace honor, sin verse exageradamente hiperrealista. Uh-huh. Los tonos en, pues, como ocres, como grises, como... O sea, todo eso se ve muy padres. O sea, y sí, realmente te da la sensación de estar en el desierto, ¿no? De hecho, no sé, igual el diseño de portada es así, o quién sabe, no lo sé. Pero estoy seguro que no fue tan al azar. Velo bien y todos los colores son como cobre. Cobre, de copper. De Copperhead, pues, es cabeza de cobre, ¿no? Cabeza, como dices, de cobre, rato. Exactamente. Ajá. Pero todos los tonos son de ese estilo. Mm. No creo que lo hayan dejado al azar, pero si lo hicieron al azar, no, hombre, le salió. No creo, fíjate que es que eso también... Y por eso es que los coloristas como que cada vez tienen un mayor peso y mayor reconocimiento en la industria. Porque te ponen, o sea, a lo mejor lo damos de repente por hecho, pero un buen trabajo de coloreo te puede pues, ¿cómo decirlo? Te puede levantar o tirar la ilusión, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y digo, aquí se nota. Digo, para no dar más un último detalle de la historia. Y hay una especie de, les llaman artis o algo así, les dicen que son gente artificial. Ah, ok, como cyborgs. Uh-huh. Que tuvieron también su papel, jugaron su papel en la guerra, cumplieron con su deber, pero que no son bien vistos. Ok. Como que no lo... definitivamente no los quieren mucho. Ok. Pero también como que va a haber por ahí un asunto con ellos, etcétera, no sé. Se ve extraño. Ahorita le está enseñando el cómic a mi hermano y mira, un dinosaurio. Es que sí, y se ve como, de repente te sientes un poco como en Yavin. No, en Mos Eisley. Te sientes, pues sí, como en Mos Eisley, sí. Ah, el nombre de este mendigo personaje, el capibara de 2 metros con esteroides, Budroxifinucus. Salud. ¿Verdad? Dejémoslo en Bu. No, él tiene que decir, te lo recalca, él le tienes que decir su nombre completo. Budroxifinucus. Tú lo serás, pero bueno. Pero bueno. Y bueno, el cliffhanger con el que nos deja el primer número, la verdad es que está canijo, porque regresan a la granja donde estaba la violencia familiar. Uh-huh. Y ahora encuentran un asesinato. Ah, caray. Y tienen que resolverlo y se va a poner canijo. La verdad es que es un setting muy sencillo, muy fácil de seguir. Que te atrapa. Yo creo que esa es una, yo creo que es su principal característica. Te llega a atrapar, no se van con complicaciones. Y yo creo que no creo que sea el número uno de un cómic más. O sea, no creo que sea la historia super épica ni nada. Hasta ahora no sabemos. Hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que sí es un muy buen. Si son fans de Firefly, de verdad, chéquense esto. A mí me lo estás vendiendo súper bien, ¿eh, carnal? Sí, de verdad, o sea, consíganselo, es un mundo fantástico. No, eso sí, no, les digo, yo no veo que sea una super épica de historia, ¿no? No creo que sea un Saga o un o un Black Science o un... Un Planetary, no, nada de eso, pero por méritos propios se me hace un gran cómic y una buena recomendación para estos días, ¿eh? ¿Es ongoing? ¿Va a ser miniserie? Va a ser serie regular, pero pues no sé, probablemente tenga final. Va a faltar todavía que este Farber nos cuente más de su historia conforme pasa el tiempo. Pues mira, ahí está otra gran recomendación también, y sobre todo pues un guiño a pues a Camite, a Panini, a Bruguera. O sea, ahí hay carnita, ¿eh? O sea, digo, apenas va un número. Vamos a darle chance, ¿no? Sí, yo creo que es un primer arco recopilado y pues mira, yo no le perdería de vista, ¿eh? Sí, sí. Simplemente anúncielo, como dijiste, ¿no? Es el cómic, el favorito actualmente de Brian K. Vaughan. Ay, pues. Ay, caray, del escritor, algo así como del escritor, del multigalardonado escritor de Saga. Su nuevo cómic favorito. Ah, chis, ya te suena como que algo, ¿no? Sí, claro. Oye, me encantó, ¿eh? Me encantó la recomendación, se ve muy buena. Estaba ahorita como que ojeando algunas de las páginas. Súper bien. Y pues una muestra más, carnal, de que la creatividad pues no tiene límite, ¿no? No, definitivamente no. Ok, mi hermano, pues Copperhead número 1, búsquenlo y a ver si lo encuentran, pero si no, espérense a la segunda impresión, ¿no? De Image Comics, por cierto. De Image Comics, exactamente. Pues mira, pues ya que estás con recomendaciones, yo te voy a recomendar otra cosa. Ah, échalo. Sucede que nuestras queridísimas Tortugas Ninja cumplen 30 años. ¡Ah! 30 años, ¿eh? Ahí te va. Yo tenía juguetes, sigo teniendo, de las Tortugas Ninja. Imagínate. Obviamente 30 años contando desde que salió el primer cómic, ¿no? Sí, claro, o sea, De Kevin Eastman y Peter Laird. Muy independientemente de la película, que pues no he visto ni quiero ver. ¿La más nueva? Ajá, exactamente. Ah, no, gracias, ¿no? Pero, ¿sabes tú que ahorita los derechos de los cómics de Tortugas Ninja los tiene IDW, uh-huh, en Estados Unidos? Y aquí en México lo está editando Bruguera. Que llevan el número 6, por cierto, del cómic regular. Excelente. Qué bueno. El problema es que no lo encontré. Ah, qué mal. Pero bueno, creo que por ahí con Decomixado ya hay una alianza que hasta te pueden hacer envíos. Entonces, pues ahí échense una vuelta para que si no han completado sus colecciones de Bruguera, pues échense una vuelta por Decomixado y pues complétenlas, ¿no? O sea, es la ventaja. Y ahí precisamente me encontré con un cómic, una edición especial que sacó Bruguera, que es un símil de la edición especial que sacó IDW, que es de los 30, del 30 aniversario de las Tortugas Ninja. Me encantó, dije, bueno, a ver, vamos a darle oportunidad, porque pues, no, ni idea de qué iba, ¿no? O sea, no sabía si era pues no sé, como que dentro de la nueva continuidad o de qué continuidades hablamos, no. Me gustó porque aparte de que Sony trae cómic, o sea, trae historias, historias cortas de varios creativos, te van dando una muy buena guía de la publicación a lo largo de la historia de las Tortugas Ninja. Ok. Fíjate, para entrar la portada está dibujada por Kevin Eastman, ¿no? Aquí vemos aquí y se nota, ¿no? O sea, las tortugas todas con el antifaz rojo, desde luego. Con diferente color de piel, pero sí, o sea, las antiguas tortugas. Y Shredder, ¿no? Y Shredder. Exactamente. Cada una, bueno, el cómic trae, por ejemplo, algunos pin-ups, obviamente. Y te van mostrando historias realizadas por los creativos de cada periodo. Que eso está muy chido. Por ejemplo, aquí en la primera parte nos cuentan un poquito de la introducción. Vemos aquí el famoso dibujo original de Miguel Ángel, que estaba referido el pobre. ¡No, hombre! Las primeras hojas de publicidad de las Tortugas Ninja, el comunicado de prensa de Mirage Studios. Y por aquí nos ponen el inicio en Mirage, que fue de 1984 al 93. O sea, fueron bastantes números. Viene cuántos números son, digo, para que luego lo chequen ahí. Y aquí nos presentan una historia que se llama En sus marcas listos fuera, de Kevin Eastman, en blanco y negro, bueno, en tonos como de grises, como sepia. Como sepia, más bien. Uh-huh. Entonces, una historia nueva, original, por uno de los creadores de las Tortugas Ninja. O sea, eso es bastante bueno, ¿eh? Vale mucho la pena. Después, viene por ahí, digamos que la siguiente etapa fue TMNT Adventures, ¿no? Aventura de las Tortugas Ninja, que fue producida por Archie Comics. Eso al mismo tiempo que Mirage. O sea, digamos que Mirage seguía produciendo sus cómics, pero le dio la licencia también a Archie Comics para publicar cómics, pero basados más bien en la versión animada. Aquí, por ejemplo, las tortugas pues traen el antifaz de colores, el dibujo es como que más bonito, y de hecho estos cómics se publicaron en México. Ah, caray. Yo por ahí tuve algunos, en formato como más grandecito, como tipo el de El Hombre Araña de Novedades. Uy. Así se publicaron. Y tuve algunos, fíjate. Y era este tipo de dibujo exactamente. Era como que más kid-friendly. Salían los personajes de la serie de televisión, Bebop, Rocoso, Krang, etcétera, ¿no? Y lo que sí es que también desarrollaron su propia continuidad y metieron personajes nuevos que no salían en la serie, pero que tenían ese tono todavía como que pues ligero, ¿no? O sea, no tan denso como en otras publicaciones. Más adelante viene otra historia que fue del periodo en que Image Comics tuvo la licencia. Por ahí quien estaba involucrado era Eric Larsen con su Savage Dragon. Ah, okay. Hubo por ahí un crossover con las Tortugas Ninja. Santo Dios. Y aquí sí, estas tortugas eran como más, pues más extreme, pues era Image en aquellos tiempos, ¿no? O sea, Image de las mitades de los 90. Que era la época en que Donatello era Cyborg. Sí. Claro, ok. Rafael no tenía ojo, se le habían sacado un ojo. Por supuesto. Y había matado a Splinter. Y bueno, o sea, estaba bien grim and gritty el asunto, ¿no? O sea, y duró poquito tiempo. Después Mirage recuperó los derechos, bendito Dios. Y estuvo así como por 10 años. Y hay otra historia de ese periodo de Mirage Comics, pues con un tono ya más más apegado a la serie original de cómic, ya con el antifaz rojo otra vez con todos los personajes. Pues vaya, en un tono más de aventura, más del clásico Kevin Eastman y Peter Laird, hasta que venden los derechos a Nickelodeon. Nickelodeon a su vez se asocia con IDW y pues ya llegan los cómics que Bruguera está trayendo, ¿no? Y aquí nos presentan una historia original dentro de esta continuidad nueva de Bruguera, que es una continuidad nueva, refrescada, pero muy bien hecha. Como que trae elementos de casi todas las etapas de las tortugas, ¿no? Está, obviamente, vemos cosas de Shredder, del clan del pie, Splinter, etcétera. Y obviamente Rafael siendo Rafael. Muy buena historia esta. A mí me gustó mucho, me llamó poderosamente la atención. Porque sale Rafael, los protagonistas son Rafael y Casey Jones. Mm. Y Rafael siendo Raf, pues se enoja con sus hermanos en un entrenamiento, porque hace mucho que no entrenaba con ellos, porque no estaba con ellos en esta historia desde hace mucho tiempo. Los manda todos al diablo, se enoja con Splinter, o sea, Rafael, ¿no? Rafael. 100%. Berrinche Tortuga. Se encuentra con Casey Jones, ponen a combatir el crimen, y de repente Casey le dice, oye, pues ¿por qué no vienes a mi casa? Y le pregunta a Rafael, oye, ¿no está tu papá? No está, seguro está dormido. Y Rafael se queda con la sensación de, ay, o sea, lo dice con unas, pues, no sé, como con una sensatez de, no importa que esté dormido el viejo, ¿no? O sea, no le importa. Dice, y en cambio sé que mi papá, Splinter, me está esperando. Y regresa, prefiere no ir con Casey Jones, regresa a las alcantarillas, y efectivamente Splinter lo está esperando, es el papá esperando a su hijo. Y dice, ¿estás enojado conmigo? No, no estoy enojado contigo. Solo quiero que haga las cosas bien por esto. No, no, no, me pudo encantar la historia, ¿eh? O sea, esas historias que te llegan al corazón, en serio. ¡Ay, qué bonito! Y sobre todo porque pues con el cabeza dura de Rafael, ¿no? Que es el verdadero protagonista de las tortugas. Sí, para mí siempre lo ha sido. Yo sé que Leonardo es el líder y lo que tú quieras, gustos y mandes, pero la verdad es que las tramas se mueven por Rafael. Sí. En muchos de los casos es por Rafael que se mueven las historias, ¿no? Sí, la primera película que es la mejor, la del 89. ¿Nueve? 90, algo. Sí, algo así, sí. ¿Cómo sí, no? Creo que salió un año después de la de Batman. Creo que sí, 90. Salió en el 90. Entonces, uh-huh. Pues ahí el asunto es Raf, es el personaje interesante. Básicamente sí. La siguiente no cuenta mucho, la siguiente tampoco. Y ahí dejémoslo, ¿no? Pero en general como que siempre ha sido Raf el que mueve el asunto. En los cómics era él. Sí, sí, completamente. Y aquí la verdad esta historia se me hizo muy muy buena. Digo, todas las historias están padres en todo su estilo. Y es un gran, pues cómo decirlo, es un gran documento de mucho valor. Porque te da una semblanza de todas las etapas por las que ha pasado las Tortugas Ninjas en el cómic, ¿no? IDW tiene un programa muy fuerte de reimpresión, hay versiones de lujo con los primeros volúmenes, entonces pues creo que IDW está haciendo muy bien las cosas, y pues también Bruguera en este caso, por rescatar todo ese acervo, ¿no? De personajes que tuvieron un boom enorme en los finales 80s y en los 90s, y que se niegan a irse, ¿eh? Siempre han quedado ahí como que en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Con las tortugas pasa algo muy chistoso. O sea, pasan las generaciones, pero a las nuevas generaciones les vienen gustando. ¿Sí? O sea, aquí sí hay un relevo generacional. Yo la verdad es que las tortugas hace mucho no les consumo, pero pues ahora sí que yo no importo porque ha habido un relevo generacional. Nuevas personas, más jóvenes, sí, le han entrado a las tortugas, por alguna razón. O sea, ¿qué creación tan, pues, tan poderosa, tan una idea tan básica y tan bien hecha, que pasan generaciones de chavos que y de niños que no conocieron las originales y dices, ay, hay cómo llegarles, ¿no? Por videojuegos, por películas, por cómics, por muchos medios, ¿no? Y sabes, mira, de ahorita como que me hizo clic. Yo creo que es en buena medida por eso. Porque las Tortugas Ninja las conoces por las películas, por los videojuegos, uh-huh, por los cómics, por las loncheras, la serie de animación. Por la serie de animación, por los juguetes. Y en los videojuegos ha habido generaciones. Pasaron por el NES, por el Super NES, por el PlayStation 2. O sea, no, de hecho hay una nueva, o sea, una nueva generación de consolas. Había, ¿no? un nuevo, claro. Y sí, el que jugó el primer juego de Tortugas Ninja del NES y lo acabó. No, pues yo no conozco a nadie que haya hecho eso. Miren, si ya pasaron de la presa, ya los considero grandes. Sí, no, no, ese juego era un pain, la verdad, es un pain. El segundo juego que es magnífico, que es el de Konami, la adaptación de la Arcadia, de cuatro jugadores. Ah, ¿cómo no? Sí, claro. Luego hubo un Tortugas Ninja 3, muy bueno para el NES. Algo de Manhattan, ¿cómo se llama? De Manhattan Project. De Manhattan Project. Algo ridículo la trama, pero muy bueno. Algo ridículo la trama, pero extraordinariamente bueno. Uh-huh. Después hubo, bueno, para el Super Nintendo, Tortugas Ninja 4. Ah, que es buenísimo. Tiempo. Que es la versión de Super Nintendo de la Arcadia, ¿no? De la Arcadia, Tortugas Ninja 2, creo que lo decía. Qué buena era qué buena era esa Arcadia. Y la adaptación de Super Nintendo se me hacía superior. Con el detrimento de que no podías utilizar cuatro jugadores, pero bueno. Uh-huh. Después subieron como que en... Un Hayatus. Estuvo después el de Next Dimension. Bueno, hubo antes de Next Dimension un juego de Tortugas Ninja. Uh-huh. Ya como que con Cell Shading y todo esto. Muy bueno, ¿eh? Sí. A mí me gustó. Next Dimension estaba muy padre. Y estaba padre que también podías desbloquear la Arcadia. Ah, claro. Y podías jugar en la Arcadia viejita. Sí, sí, sí. Es cierto. Después llegó Battle Nexus, más rarito. Sí. ¿Te acuerdas con un infame juego de peleas de las Tortugas Ninja? Battle Tournament. Malito, honestamente, era la goleada era del nabo, pero... Y aparte, difícil, Sí. La verdad es que... No recuerdo haberlo acabado. No. Muy básico de peleas, pero su jugabilidad muy compleja. Uh-huh. O sea, para empezar porque sí, no era la mejor, tenía ahí sus broncas, pero sí tenía sus problemitas. En fin, qué cosas. Y he visto también una serie de videojuegos para... Con Salazar, sé que hay uno nuevo para el Nintendo 3DS, creo es. También para iOS y para Android, ¿no? Creo sí, que hubo hay varios por ahí, o sea. Pero siguen teniendo presencia. Digo, y en cómics no se diga, en juguetes, pues. Dota, sí. Y fíjate que me estaba acordando de los juguetes originales. Uy. ¿Te acuerdas que tuvimos de esos? No, sí. Yo los tengo. Increíble, sí, tengo, ¿no? Tengo varios. Que eran así como que dientones las tortugas y bueno, o sea. Muy, muy locos los diseños en algunos casos, ¿no? Wingnut, Triceratón. Triceratón, era buenísimo. Por alguna razón tenía un cinturón con unas ratas ahí, quién sabe por qué. Pues sí, pues muy bien, pues mira, ahí está la recomendación, carnal. Chéquenlo, ahí está ahorita disponible en puestos de revistas y en tiendas de los tecolotes, en Walmart, en tiendas de cómics. Échenle un ojo si se han alejado un poco de las tortugas. Léanlo y recuerden buenos tiempos, ¿eh? Cualquiera que hayan sido sus tiempos, ahí los van a encontrar. Ese es un buen punto. Cualquiera que hayan sido sus tiempos, las tortugas estuvieron con ustedes, así que... No se haga. No se haga. Pues muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, Bien Manejo? Pues yo nada más. Pues mira, también quisiera recomendar rápidamente, y eso porque me lo mandaron por Twitter para que lo checáramos. Y dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Es un cómic que se llama Beren. Ok. O Beren, no estoy seguro, pues digámosle Beren, no estoy seguro la pronunciación. Que déjame platicarte que nos contactaron en Twitter y dice, oye, estamos promocionando este cómic, ¿por qué no lo checan? Ah, pues con mucho gusto. Déjame decirte que lo escribe Homero Ríos. No sé si te acuerdas de Homero, del buen Homero Ríos. Claro que sí. Él que ha trabajado en Heavy Metal, es el autor de Dharma, y también en Horizonte Cero, que publica, no me acuerdo si es... Ah, ¿quién publica Horizonte Cero? Bueno, no me acuerdo, pero es antología, ¿no? Sí, y digo, yo me acuerdo mucho de él, porque yo la primera vez que lo conocí en persona y en vivo fue cuando, ¿te acuerdas? Tenía, ahora sí que fue de lo primero de la, cuando la Mole regresó a hacer convención de cómics. Sí. Fue Homero Ríos el que estuvo en el panel con Richard Starkings. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Que se llevaban súper bien, por cierto. Y que, por cierto, dice Homero Ríos, yo soy cliente. O sea, porque él compró fuentes, ¿no? Sí, o sea, claro, de las que vendía Comicraft, ¿no? La compañía de Starkings. Exactamente. Quien dibuja es José Dex García, que es él ha trabajado para es portadista de los títulos de Adventure Time y Bravest Warriors. ¡Wow! Nada más chécate eso. Y tiene su propio cómic que se llama My 8-Bit Story, que es es un webcómic. Y también está Renato Guerra, que es quien hace toda la parte de rótulos y todo ello, y que ha trabajado para Photobunker y para varios proyectos propios. Entonces, un equipo bastante sólido. Bastante sólido. Y pues mira, básicamente, el cómic de Beren es como fantasía, como pues fantasía heroica más o menos, pero como tribal. Okay. O sea, podríamos decir que hay unos reinos. Están los reinos del norte y del sur y están en guerra. Los del norte como que son más honorables y todo ello, y los del sur como que quieren son más ambiciosos. Me suena a los Lannister y me suena a los Starks, por decirlo de alguna manera. Y el cómic empieza con la muerte del rey y de cómo se da la sucesión hacia el príncipe. Y también algo que me encantó aquí es que los personajes pues no son todos humanos. Hay un personaje que se llama Karu, que es un oso. Es un oso antropomorfo, que es un rey oso del bosque. Y él era como vasallo, o era un bannerman de la Casa de la Montaña, que es la Casa del Norte. Pero de alguna manera dijo, no, ya no queremos pelear porque esta batalla que están haciendo ustedes no estoy de acuerdo, porque no nos va a llevar a nada bueno. Y entonces el protagonista, que es Beren, el príncipe, pues lo acusa de traidor. Entonces dice, pues ¿cómo te atreves? Y por tu culpa murió mi padre. Hay un conflicto ahí político, un conflicto de hay magia, hay un diseño de personajes muy muy bien hecho. Lleva pocas páginas, llevará, no sé, tal vez un número completo, digamos. Aquí en sus redes, en su página oficial no encontré si ya va a estar en print o no próximamente, yo espero que sí. Porque déjame decirte que la verdad el cómic está muy bien hecho. O sea, el arte, pues como podrás ver, el coloreo es impresionante. El arte, pues, tiene cierta influencia un poquito, pues, medio mangosa en algunos momentos, podríamos decir, por decirlo de alguna manera. Hay unos efectos muy, muy bien hechos en los colores. Me recuerda un poquito, pues, si me apuras al trabajo que hace con los dibujos de Mateo Escalera. Algo. Más o menos, ¿no? O sea, un poco más colorido. Más colorido, pero como con una paleta similar, ¿no? Entonces, más o menos así. El trazo es muy dinámico, muy suelto. De repente muy recargado en detalles. La verdad, muy, muy bien hecho. A mí me gustó bastante y me encantaría que le echen un ojo. Beren, de Homero Ríos, bueno, de todos los autores que mencionamos, que son Homero Ríos y de José Dex García y de Renato Guerra. Chéquenlo, así búsquenlo como berencomic.com. A mí me gustó bastante. Y deberías echar un ojo también, carnal, y ahí luego me platicas qué te pareció. Sí, sí, prometidísimo que le echo un ojo, ¿eh? Sí, se ve bastante, la verdad va muy bien. Nos deja ahorita en un cliffhanger bastante fuerte, o sea, que la historia es fuerte, es densa. Yo espero que pronto, estarlo siguiendo semana con semana. No sé qué tan seguido esté publicando, pero me encantaría que esto llegue a print. En algún momento de la vida sería padrísimo tenerlo ya en impreso, ¿eh? Cada vez, mira, cada vez más más proyectos, más exponentes. Oh, sí, eso es muy bueno, ¿no? Padrísimo. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si leemos algunos de los comentarios que nos han dejado aquí en el Facebook en lo que estamos grabando el programa? De hecho, yo estaba ya gesticulando de vamos a los comentarios porque ya vi que son un resto. Ok. Y pues, si no, sí se nos va a ir el tiempecito porque en la segunda parte... En la segunda parte tenemos un invitado muy especial. Sí. Y un tema muy especial también. Oh, también. Ok. Ahorita les platicamos un poquito de qué se trata. Vamos a ver qué te parece si nos arrancamos un poquito con los comentarios. El primero, carnal. Richard Grayson. Nos está siguiendo Richard Grayson. El buen Nightboy. Dice, un saludo a los cafeteros de parte del equipo secuencial. Sí, él es Nightboy y que es parte del programa de Destripando. Un saludo a Destripando y muchísimas gracias por el saludo. Saludos también. Pues hay que ponernos de acuerdo, ya nos estaremos viendo próximamente, pues seguramente en La Mole o en los Megapodcasts. Siempre es un placer platicar con el buen Richard. Sí, sí, andaremos probablemente por ahí algún crossover, a ver qué se nos arma. Efectivamente. El siguiente canal es de Daniel de la Torre, que dice, ¿pueden hablar de Arcade? Y no precisamente de las Arcadias, Dice, es uno de mis villanos favoritos de Marvel. A mí me gustó mucho el cómic de Gambit, Wolverine, Víctimas, pero es justo porque Arcade era el villano. Saludos. Pues yo no le hacía nada de caso a Loquito de Arcade. Sí, ¿te acuerdas de sus primeras apariciones en X-Men? Honestamente, Daniel, daba un poco de pena al tipo, o sea. Le empecé a hacer bien caso, la verdad, hasta Avengers Arena. Que qué buen cómic es. Ah, hijo. Y qué buen villano es ahí. Ah, hijo. Y sus motivaciones, ¿te acuerdas? O sea, era todo lo que lo parecía que era omnipotente ya, ¿no? Pero sabíamos que no lo, o sea, parecía serlo, sabíamos que no lo era, porque es un genio malvado. Pero durante toda la historia estás buscando de a ver cuál es el twist, cómo lo hicieron, o sea. Sí, o sea, es su versión muy a lo horrible de The Hunger Games o de Battle Royale, ¿no? Battle Royale más bien, sí. A mí me gustó mucho ahí, y fíjate, ahí mismo lo abrazan ese concepto de que la propia comunidad de supervillanos lo tenía como un mal chiste. Y les demuestra, ¿saben qué? Están equivocados porque soy una amenaza y no se han dado cuenta de por qué, ¿no? Y también digo, eso sí es algo que habíamos visto con algunos otros villanos, pero aquí sí lo hicieron ver, amenazante. Yo me digo, cambiando un poquitito de tema, pero ¿te acuerdas que otro villano que quería demostrar que no era un chiste era... Misterio en Diablo de la Guardia de Daredevil? ¿Y cómo acabó? La verdad es que sí terminó siendo un chiste. Sí. Aquí no. Aquí Arcade sí da miedo. Oh, sí. ¿Y te acuerdas de aquellas primeras apariciones cuando los metió los X-Men a un circo? Y bueno. Pero en ese tiempo todo se valía. O sea, era la época de Chris Claremont y John Byrne. Sí, claro. Y de veras, a mí se me hacía tan arriesgado de parte de Marvel inventarse un personaje con esas características, ¿no? Que estaba obsesionado con los juegos. Básicamente, pues era un tipo aburrido, obsesionado con los juegos y que era un psicópata. Entonces, si tienes a un psicópata obsesionado con juegos, tienes una combinación bien peligrosa, ¿eh? Que no era mutante, ¿o sí es mutante? No, es una persona normal. Normalito, nada más que es un genio. Es sumamente inteligente, pero está mal de la cabecita. No, ¿te acuerdas al final de Wolverine y Gambit Víctimas que está... siguiente piso, Miss Loki, siguiente piso, Miss Loki? O sea, ya estaba mal, o sea, porque él mató a su propio asistente. Sí. Constantemente lo hacía, ¿no? Pero pero de repente le daba culpa. Que curiosamente, ese cómic, ¿te acuerdas quién lo escribe? No. Es Jeff Love. ¿Y sabes quién lo dibuja? Tim Sale, ¿no? Tim Sale. Sí, ya. Una vez más, esa dupla tan chistosa. Uh-huh. Sí, claro. Que ese cómic se publicó por Marvel México, bueno, Intermex. Intermex, ¿no? En ese entonces. En aquel tiempo, en un tomo de 96 páginas, ¿no? Feito el tomo, bonita historia. Sí, o sea, la edición sí estaba bastante para llorar, pero... fíjate que ya hasta hay una versión en hardcover en inglés, ¿eh? ¡Ok! La he visto en Fantástico, ahí por si la quieren checar, Daniel, te la recomiendo. Que es como de esa serie de Marvel clásicos o una cosa así, en una edición muy bonita. No sé si tenga alguno de los extras, pero o algo adicional, seguramente sí. Pero la verdad es que fue de los primeros cómics que yo me acuerdo que el coloreo ya empezaba a ser diferente. Sí, sí es cierto. O sea, más allá de Image, porque Image fue puntero en eso, ¿no? Ah, sí, pero Image lo que hacía era que todos sus personajes parecían que todo el tiempo estaban bajo los reflectores con un montón de aceite en el cuerpo. Sí, o sea, los brillitos a todo lo que daba, ¿no? Y en este no, o sea, ya coloreaban con computadora, pero con otro estilo, ¿no? Sí, más apagadón, más curioso. En la edición de Intermex no se alcanza a ver tan bien, desgraciadamente. Se veía muy oscura incluso. Y se veía hasta granulada, ¿no? Pero aún así sí te daba, o sea, sí entendía uno que esto ya está distinto. Sí. Muy buena recomendación, Daniel. Buen villano. Buen villano. ¿Cómo se llama Arcade? No me acuerdo el nombre. Yo siempre lo he conocido como Arcade. De hecho, no sé si se revela. Supongo que se ha revelado. Sí, seguramente, pero no lo tengo ahorita en la mente. Pero yo siempre lo he conocido como Arcade. Y pues sí, no sé si ahorita me pones. Sí. Ay, ¿te acuerdas en el videojuego de Marvel Ultimate Alliance? Las escenas de Arcade. Son un dolor en el trasero. Sí. De verdad, son un dolor en el trasero porque todas tienen truco. Tienes que estarle buscando. Hay una parte en la que incluso juegas un tipo Pong. Y donde te salga mal. Sí. Es uno de los villanos más importantes de esa historia, ¿no? Sí, de Ultimate Alliance. Sí, y les digo, en cada uno de las escenas de este stage, todas tienen truco. O sea, nada, en ninguna es lineal. Y te llega a hartar un poquito, pero bueno. Oh, sí. Pues muy bien, tenemos el siguiente comentario, carnal. Que es de Osvaldo Ponce Hernández. Saludos, Osvaldo. Saludos, Osvaldo. Dice, saludos nuevamente, Carmix y Niño Rata. Bueno, tengo preguntas. Ah, bueno. Okay. Así que solo diré que siempre es muy agradable escuchar su podcast. Mis episodios favoritos son los de X-Men con Spike. Muy bueno, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Saludos al buen Spike. Sí, brutal, dude. Es que fue su cumpleaños. Ah. Pues en esta semana. Feliz y brutal cumpleaños, dude. Totalmente. Dice también el de Green Lantern y el especial de Game of Thrones. El de Green Lantern con Pablo Camacho, que le hemos quedado de ver. Sí, la segunda parte. La segunda parte, pero bueno, ya pronto. Y el especial de Game of Thrones, ok, qué bueno que te gustó. Nosotros le echamos ganitas. Oh, sí. Aparte de esperar la quinta temporada de Game of Thrones, espero un segundo especial de la serie. Sí, podríamos hacer un segundo especial. Sí, ¿por qué no? Sí, para ponernos al día con esto, ¿no? Probablemente reseñar algunas historias no tan conocidas. Ok, sí, estoy de acuerdo. Incluso ya de las antologías que ha publicado George R. Martin últimamente, sí, ¿no? Sí, yo creo. Va, me encanta. Qué padre, ¿no? Y pues obviamente nuestro buen amigo Glenn está invitadísimo. Sí, claro. Si le quiere entrar también. Pues apoyo. Tenemos también a... saludos Osvaldo, muchísimas gracias. Tenemos a Vicente Roque Lamot, que dice... Primero que nada, saludos a ambos. He estado siguiendo el podcast del programa número 2. ¡Ay, oh, que aguante! Y no puedo más que felicitar primero a Carmex por la iniciativa y el gran progreso que ha tenido el café desde entonces a hoy. Ah, muchas gracias. Así también, felicidades a la dupla, pues han sabido llevar muy bien el ritmo y se nota siempre el gusto que tienen de compartir entre hermanos. ¡Ah, sí, es esto! Por otra parte, agradecerles las recomendaciones que hacen, las cuales me han permitido ampliar el abanico de opciones en los cómics. Siempre fui lector exclusivo de Marvel y DC y en su momento de Image hace 22 años. ¡Sas! Ya tiene tanto tiempo Image. No, tiene menos. Cuando fue su nacimiento. Sin embargo, nunca me había aventurado a leer Valiant o a cualquier cosa independiente posterior al antiguo Image, previo a tener escritores verdaderos. Por lo que hoy día, y como apoyo al mercado de habla hispana y celebrando su excelente calidad, me aventuré con Exo Manowar. Muy bueno, ¿eh? ¿Te ha gustado Exo Manowar? Ya leí hasta el número 5. Yo lo único que digo... A mí se me hace una... O sea, creo que son 6 números o 5 números, el primer arco. El primer arco, sí, 6 números. 6 números, ¿no? Uh-huh. A mí se me hace una gran miniserie. ¿Cómo le hacen para que sea... Continua. Y de hecho es algo que me pasa con Valiant seguido, pero bueno. Ya lo verás, créemelo. Confía en mí. Harbinger, también, bueno. Archer and Armstrong, The Valiant. Y he encontrado un universo fresco de historias entretenidas y de calidad. Por otro lado, ya me animé con Panini a leer sus ejemplares de Icon con Superior y también de Kamite, Saga. Únicamente leído hasta el 5, que es lo que han publicado en español, hasta hoy. Pero ya comencé a seguirla en inglés a partir del número 22. ¡Órale, pues! Es que te digo, cuando destapas una no podrás parar, ¿no? Porque cuando la versión en español llegue a esa numeración, continuaré con su versión original para disfrutarla, ahora sí, al 100%. Sigo amando a Marvel y a los vestigios de DC. Pero afortunadamente ya no estoy encasillado a lo que ellos me ofrezcan. Gracias totales. Excelente comentario, Vicente, la verdad, ¿eh? Gracias a ti. Y hay que decirlo, Marvel y DC siguen teniendo cosas buenas. Sí, claro. El asunto es que también hay muchas otras cosas. Así es. O sea, hay opciones ahí, que es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Y sí, qué bueno que lo aclaras. No estamos peleados ni con Marvel, ni con DC, ni con ninguna editorial, ni con ningún personaje. O sea, es buscar lo mejor de cada una, ¿no? Que curiosamente de repente Image o IDW, otros saquen cosas que dices... que tengan muchas cosas de calidad, pues Pues ya, ¿qué le hacemos? Sí, ¿no? Ya es un asunto aparte. Pero, por ejemplo, no estamos peleados con ese que pues hasta nos aventamos Future Send. O sea. Sí, y que tiene sus cosas muy buenas, ¿no? ¿Eh? Ya lo platicamos en la plática que tuvimos recientemente. Y que tengo por ahí pendiente compartirles el audio. Ah, ok. Sí, sure. Ok. Sí. Adelante, carnal. Bueno, el siguiente comentario es de Gus Posadas. Uh-huh. Saludos, Gus. Dice, buenas tardes, noches, según sea el caso. Pues estas son noches. Ya son nochecitos. Uh-huh. Un gran saludo a ambos. Saludo para ti, Gus. Saludos, Gus. Me gustaron sus programas de original contra adaptación. Creo que un candidato perfecto para otro programa de ese tipo sería Scott Pilgrim, pero ustedes deciden. De hecho está. Sí, o sea, está en el plan, de hecho. De hecho sí está, o sea, también denos chance, este, uh-huh. Pero sí, sí. Llegará sí, en su momento. Llegará en su momento porque por supuesto que está. Y uh-huh. Como lo dice el buen Gus, es un candidato tan perfecto era que desde que lo propusimos, dijimos, va a tener que haber uno de Scott Pilgrim. Y también es un candidato ideal. Para que alguien, no sé, alguna editorial se aviente a traerlo. Por favor, traigan a Scott Pilgrim. Son 6 tomitos. 6 tomos. Hay a color, hay en inglés, hay hardcover, hay softcover, como quieran. Pero alguien que me escuche allá afuera, traigan a Scott Pilgrim, por favor. Y si se puede, de paso, tráigame Seconds, la siguiente... Ah, la novela gráfica. De Brian Lee O'Malley, pero bueno. Muy bien. Continuando con el comentario, dice... Una pregunta. Sabemos exactamente que actualmente DC ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era, ya no es. Referencia a los Simpsons. Exacto. Pero de los pocos cómics de esta editorial que valen la pena es Injustice. Hablando de él, les recomiendo el videojuego. Sé que es un juego de peleas, pero este, como el último Mortal Kombat, manejan una historia bien estructurada donde tienes que usar la mayoría de los personajes entre capítulos. Ah, ok, eso okay. No lo sabía. Es decir, una película o secuencia en tiempo real que nos narran la historia, siendo interrumpida ocasionalmente por una pelea que va de acuerdo a la historia. Okay. Bueno, creo que ya me extendí, nada, te preocupes. Solo como comentario final, he disfrutado los programas donde han hablado de anime y manga. Y si repiten, no olviden Sagitario Espacial. Uy. Vamos a hacer otro. Qué maravilla, sí. Pero, sí, claro. Y si vamos a andar un poquito más en Sagitario Espacial. Y como decía un grande, gracias totales por tomar su tiempo para leer nuestros comentarios y sigan así. Muchas gracias, Gus. Gracias, Gus, y sí, o sea... Oye, pues baja el de Injustice, ¿no? Del Xbox Live, ¿o sí, qué onda? Sí, porque ya eso de ir a comprar juguitos, pues no. Pues sí, pero podría descargarlo del Xbox Live. Sería padre, ¿eh? Se oye bien la historia, ¿eh? Sí, eso sí, ¿por qué no? Y ya puedo decirlo, por ejemplo, ahorita de lo que me gustó de DC, pues sí hay algunos números de Future Send que valen la pena. Yo sigo insistiendo, lo que más me gusta de ahí es Terry McGinnis. Es la onda, ¿no? No, manches, es de lo mejor. Pero sí. Pero bueno. Nuestro buen amigo Glenn. ¡Saludos, Glenn! Saludos, Glenn. Dice, saludos a todo el staff del Café Comiquero. Ya terminó la segunda temporada de Corra. Dice, seguro Carmix ni siquiera ha visto las de... ¡No! Así como haremos el programa, dice. Dame chance, Glenn, pero lo haremos. Dice, bueno, por lo menos hay que hacer el de los 90s con Samuel Valdés. Se pondría buenísimo. Sí, definitivo. Se pondría genial. Ah, bueno, aquí cabe aclarar, yo terminé de ver las 3 temporadas de... The Last Airbender, la leyenda de Aang. Ajá. Y ya vi las 3 temporadas que van a ver de Legend of Korra. ¿Y qué tal? Yo terminé por... a mí me fue muy curioso, yo primero vi todo Korra. Y luego Aang, ¿no? Y después Aang. Uh-huh. Bueno, entre la temporada 2 y 3 de Korra, vi la temporada 1 y 2 de Aang, pero bueno. Hace poquito, en la semana terminé de ver la última temporada de la leyenda de Aang, que es Fuego. Ajá. Uh-huh. Chillé, ¿eh? De plano. Mendigo final. No, y hay un capítulo en particular, pero hay un capítulo, o sea, digo, en el final sí lloras y dices, ay, está súper épico, y es el mejor build-up que alguna vez he visto en una serie de algún lado. Ok. Pero hay un capítulo en particular, que es como de historias cortas, y es la historia de uno de esos personajes, no, ahí sí, como... No sé, como María Magdalena, ¿eh? Es en la etapa de Aang. Sí, okay. Ahí sí lloré como, no manches, qué feo. Pero qué bonito, o sea, es... Yo lo puedo decir, yo creo que es una de las mejores series animadas que he visto en mi vida. Wow, ¿de plano? Pero por mucho, ¿eh? Dándose así un quemón, si no es que superando, yo se dijo en límite. No manches. La leyenda de Aang, en serio. Tengo que ver eso. Sí, sí, es en serio. Definitivo. ¿Eh? Ok, no, pues ya. Prometo que le echaré ganas. Y después les echamos una reseña porque estaba buenísimo. Buenísimo, carnal. Tenemos a Fernando Peniche. Saludos a nuestro buen amigo Fernando. Dice, saludos desde Mérida. ¿Ya vieron el short film de Spawn? Soy fan mala onda. Sigan con el buen programa. Nos vemos en la mole, primero Dios. Lo acabamos de ver. Yo lo había visto en la semana. Tú no lo habías visto, creo que yo no lo había visto. Yo ni siquiera sabía que existía. ¿Y qué te pareció? Oye, o sea, lo que... Yo lo tengo que decir... Tú eras muy fan de los fan films. Sí, claro. Muy fan. Sí, yo no. Los famosos de Sandy Corolla del Batman, ¿no? Yo la verdad es que no. No eras tan fan de... Te voy a decir por qué. Porque se me hacía un sustituto segundón de otro, de producciones de mejor calidad. Ahorita ya no. Ya le echan, o sea, tienen todo para hacer cosas. Con sí, con todo respeto, los antiguos fanfilms tenían una historia muy buena, eso nunca lo voy a poder negar. Estaban bien escritos, estaban bien dirigidos, sí, con buenos encuadres, en la medida de lo posible, pues buenas actuaciones, digo, pues, considerando también. Pero la producción no siempre era la mejor, digo, es evidente. Es casero, o sea, es non profit, no hay ganancia. Y no, digo, yo sé que está mal de mi parte, o sea, pues considerarlo así, pero yo sí decía, bueno, sí se me hace como que lesser product, ¿no? Ajá. Ahorita no, ¿Qué nivel de producción tiene? Nivel tan increíble de producción tiene. La historia estaba un poco rarita, pero está bien. Y tiene un cliffhanger. ¿Quién sabe si continúe? Ojalá. Pero me gusta que es... ¿Cómo decirlo? No es una típica historia de Spawn. No. Spawn en su momento fue muy de superhéroes o muy de policíaco. Sí, y aquí es... Pues más de horror. Es más de horror sobrenatural. Sí. Definitivamente, y eso me gusta mucho. Incluso llega a salir, les hago el spoiler, sale sale Spawn, sale Al Simmons, por cierto, es Al. Y el traje, el simbiote que trae, se ve magnífico porque durante todas las escenas que sale, el traje es como si estuviera en brasas todo el tiempo, sí, moviéndose, vivo. O sea, está... Eso se ve como un verdadero simbiote, ¿no? Sí. Y la capa está increíble, o sea... Como si fuera líquida todo el tiempo, ¿no? Ya, del 97 ahorita cómo hemos avanzado, ¿verdad? Ah, cañón. Que ahora a nivel fan se puede hacer esto, ¿no? Mis respetos. A mí me gustó mucho. Las actuaciones, pues, bastante decentes, bien hechas. Y el trabajo de voz y el efecto de sonido para las voces, eso sí se me hace magnífico, ¿eh? Sí. Magnífico, una edición preciosa. Sí, definitivamente, chéquenlo, por ahí está el link, lo compartieron en el programa, pero si no, lo ponemos en la página principal para que lo chequen, la verdad, muy muy bueno, ¿eh? ¿Cómo se llama? Spawn The Recall. The Recall, buenísimo, ojalá que sí le den un poquito más de juego y más de continuidad, estaría muy padre. Y pues ahí, McFarlane. Creo que eso es lo que McFarlane quería ver, porque ahí Spawn no es un... no es el héroe de acción con pistolas, no. Es una presencia, es una cosa rara, es un monstruo. Es una presencia, eso me gusta. Me encantó, la verdad. Sí, definitivo. Muy bien, tenemos también al buen Amra Aljarret. Saludos, amigo Carnick, saludos a Amra. También tenemos el comentario de Jorge Antonio Antiveros Álvarez. Y dice, si se puede, yo quiero un saludo y también para mi novia, Majo, que comparte conmigo el gusto por los cómics o programa. Ah, pues Jorge, Majo, un saludo para los dos. Un saludo para los dos, Majo, Jorge, sí. Gracias por escucharnos, por cierto. Por supuesto, muchísimas gracias. Tenemos a Sergio Peralta Salazar, que dice saludos a Carlos el Niño Rata, tiene rato que no los veo. Sí, tiene ratito que no se une la Unimind, ¿te acuerdas? La Unimente. Pero pues pronto nos estaremos viendo, si no ya fantástico, nos veremos en la Mole. Sí, ya vienen las épocas de convenciones, ¿no? Sí. Ya por ahí andaremos. Exactamente. Muy bien, ¿quién más? San Beatlesan. Uh-huh. Me gusta eso. Me encanta, ¿no? Mándame un saludito, escuchándolos desde sus inicios y hasta... Propuesta les hice. Un abrazo y gran trabajo como siempre. Muchas gracias, San Viral. Ya platicaremos un poquito más a fondo, ¿sí?, de eso. Sí, por supuesto. Sí. Un saludote. Lino Torien. Ah, Lino. Lino. Un amigo Lino. Dice, yo una duda. ¿Actualmente siguen algún título de Dynamite? Comento esto, pues desde hace un año para acá me llamaron la atención varios títulos. Y puedo decir que si no son la gran cosa, son muy entretenidos. En especial Missouri, Uncanny, Black Bat y las series de Gold Key, Turok, Solar y Magnus. Inclusive comencé a seguir Red Sonja por tener una historia sólida. Saludos. Yo sigo a ratos, digamos, pero sí sigo Red Sonja. Sí, ya lo he reseñado, que muy bueno, ¿eh? Sí, a mí me gustó el run que tuvo con Gail Simone. Uh-huh. Bastante bueno, ¿eh? Y el de Queen Sonja es buenísimo, ¿eh? Ya lo tengo, pero no lo he podido leer. Ahí sí, dame chance, pero también sí, ya lo tengo por ahí. Que fue otra serie como paralela o miniserie, no me acuerdo bien. Creo que fue paralela. Pero vaya, o sea, vemos a Sonja la Roja, pero ya como una reina de un territorio. Y créanme que no todo es tan bonito como pareciera, ¿eh? Muy, muy buena historia. Y Uncanny, por cierto, de Panini lo estoy siguiendo. Me ha gustado bastante, ¿eh? Ya salió el número 2, por cierto. Con los números 2 y 4. Yo he escuchado mucho de Miss Fury. Mucho de Miss Fury. Hay que checarlo, ¿no? Sí, un personaje de hace muchos años que por ahí estuvo la polémica de quién fue primero, Miss Fury o Catwoman, ¿no? Un poco ociosa la polémica, pero... Pero dicen que es bastante bueno. No lo he podido checar, pero también igual, ¿no? Daría ganas por ahí de verlo. Yo lo que tengo ganas de leer es al nuevo Magnus. ¿Te cae? Sí, me cae porque ya, para empezar, ya no trae minifaldita, o sea, ya es una ganancia. Y la premisa se me hace buena, respetuosa de la serie original, y pues me encantaría ver qué onda. Sí, hay que checar eso. Muy buena recomendación del Lino, ¿eh? Ok, excelente. Muy bien. El siguiente comentario es de nuestro buen amigo Manuel Suárez. Vean nada más lo que luego nos preguntan. O sea, okay, de verdad, okay. Hay gente que lo hace con escribilla. Nos pregunta, ¿por qué las salchichas vienen en paquete de 8 y los panes de hot dog en paquete de 6? Yo tengo una teoría. A ver, tú primero. Ah, es bien fácil porque para... De hecho, es más o menos por ahí va el asunto. Es un asunto de docenas. ¿Docenas? ¿Cuál es el múltiplo menor de esos dos números en común? 24. Ah, o sea, entonces como para que compres 20, para que tengas 24 salchichas, 24 panes. Sí, tienes que comprar tres paquetes de, ¿cuáles son los que vienen en 8? Tienes que comprar tres paquetes de salchichas y 4 de panes para que tengas la misma cantidad. Ahora lo que necesitas es dónde sacar 24 hot dogs. O tienes un puestito o tienes pachanga, ¿no? Yo diría que es por la pachanga. Ahora, mi teoría también es que si tienes un paquete de 8 salchichas y 6 de panes de hot dogs, es para que en la noche cenes 3 hot dogs cada quien, si es que son en 2, y el día siguiente hagas huevos con salchicha. Oye, 3 hot dogs en una noche, estás muy cañón. Provechito. Provecho si están cenando. Exactamente. O comiendo o desayunando. Saludos a Manuel y saludos, muy buena a Manuel, pregunta, ¿eh? Santo Dios. No esperabas esa respuesta, ¿verdad? ¿Tú? O sea. Yo no esperaba esa pregunta. Ok. Por cierto, ¿ya vieron sus productos del taller de Montecristo? Ahí van, ¿eh? Preciosos, ¿eh? Los anilleros de las corporaciones de color. ¿Y con descuento? No, hombre, están preciosos. En fin. Muy bien, tenemos a... Y Muris Díaz dice, buen podcast, compadre, son de los que escucho religiosamente en la semana. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Muris. Después está... David Junior Vázquez, dice, saludos, Carmix y Niño Rata. Ustedes me hacen las mañanas en el transporte. ¡Ah, qué bueno! Gracias por hacer este gran podcast, ¿no? Gracias a ti por escuchar, ¿no? Gracias, David, y pues qué bueno que te podamos acompañar en esos trayectos, que luego son largos. Sí. Muy bien, tenemos a ISR Med. Ahora que terminó el primer arco de Locke and Key, de Bruguera Comic Books, podrían comentarlo, y sobre todo la decisión de dividir el último número en dos partes y la horrible portada del 6, 2 y medio. Ok, bueno. No lo he acabado de leer, o sea, tengo, creo que hasta el número 4, porque no lo he encontrado. Ah. O sea, tristemente no he encontrado los cómics en donde normalmente los compro. Ya sé que ahorita están en Decomixado, entonces pues pues yo creo que de ahí se podría completar la colección. En cuanto los termine de leer y de comprar, con todo gusto. Sí supe eso, de que el último cómic lo dividieron en 2. Y se me hizo, con todo respeto a Bruguera y saludos a Daniel López Piñeiro, se me hizo regresar a viejas prácticas que ya no se hacían. ¿Pero por qué se dividió? Pues no sé. O sea, ¿cuántas páginas son? Pues como 48. Entonces. Realmente, o sea, pasaron dos cómics de 24. Exacto. ¿Que te acuerdas que eso lo hacía Intermex, lo hacía Novedades? Intermex lo hacía seguido. Creo que Beat también lo llegó a hacer. No sé. Con todo respeto, se me hace un retroceso. Creo que a lo mejor es un tema económico, ¿no? De que a lo mejor es muy caro sacar o les parece que es muy caro pagar 50 pesos o 48 pesos por un cómic doble, no lo sé. Pero si sacaron este especial de las Tortugas Ninja, que es un solo volumen, pues ¿por qué no hacerlo, no? Bueno, aquí nada más mi pregunta, a lo mejor por cuestiones económicas hizo así, pero ¿tú crees que se rompa el ritmo? Digo, sé que no lo has leído todavía, pero ¿crees que se rompa el ritmo de la historia dividiéndolo así? No lo sé, o sea, no sé si nos dejen en un cliffhanger que valga la pena o de plano es de, ¿qué onda, no? Como que habría que ver eso también, sí, ¿no? Y aquí Muris, de hecho, y Muris ya contesta algo ahí relacionado, vas, carnal. Ahí dice, Muris contestándole a ISR Med, dice, eso fue un mal plan editorial, no puedo creer que descuidaran que el último número tendría más páginas y que a tiempo, según sus comentarios, no pudieron hacer el trámite para el aumento de precio del título. Se les barrió mal. Ah, ok. Ese es un tema entonces legal. Sí. Y pero bueno, es un descuido, ¿no? Pero bueno, entonces, más bien, si lo que Muris dice, pues entonces fue un asunto, como dices, es más bien legal, no tanto de negocio. También tengan paciencia un poquito con las editoriales. Si ese es el asunto, tengan poquito de paciencia con las editoriales. Híjole, los trámites para publicar sí son engorrosos. Sí. La verdad. Sí, exactamente. Y pues, y ese remake dice, los extras no valen la pena. Ya me tocará, lo leeremos y con mucho gusto lo reseñamos. Sí, luego. Yo luego veré un TP así en inglés a ver qué extras traía, a ver si están pachones. Muy bien, Max Power. Max Power, me encanta el nombre. ¿Qué dice? We are Groot. Todos somos Groot. Exacto. Ah, eso me encanta, Groot. Bueno, ok. Confortablemente indiferente. Que déjame decirte, bueno, dale primero. Ajá, dice, saludos, a ver, digan porfa quién es el top 10 de mejores peleadores de Game of Thrones. Ok. Wow, okay. Eso ahorita los toco nada más, un segundo. Confortablemente indiferente, déjame decirte que tu imagen de Avatar, Dios. Es el patriota de los de Inglaterra. Ok. Mis delfines le ganaron a tus patriotas, ¿sabías? Saludos. Digo, sé que los delfines no van a hacer nada en la temporada, pero ya ganando los patriotas, para mí ganaron el Super Bowl, hombre. Ahora ya en serio, muchas gracias. Entonces, top 10 de peleadores de Game of Thrones. Oh, wow, difícil, ¿eh? ¿Quién sería el mejor peleador de todos? ¿El mejor peleador, vivo o muerto? Digamos vivo. Vivo, de los que actualmente dejamos en la historia. Sí. El mejor peleador se llama... Bueno, ¿la serie o los libros? Whatever. Ok. Yo creo que ahorita el mejor peleador vivo es Sir Barristan Selby. Sí, uno está vivo. Uno está vivo. O sea, eso ya habla mucho. Sí. Y para tener como 60 años, el hijo pelea como pocos, ¿eh? También yo creo que Dario Naharis. Sí, en sentido más marrullero, pero sí. Pero ahí está, o sea, se defiende, tiene estilo... ¿Tiene su propio estilo de pelea? Yo creo que sí. Yo después le echaría Torconudo. Ah, sí, Grey Worm. Porque son Unsullied, o sea, es disciplinado. Sí, y él hasta que no le... A los Unsullied, hasta que no aprendieron a usar los diferentes tipos de lanza, nada de que se graduaban para ser Unsullied. No. Pues qué bien le está yendo a Daenerys, ¿no? Porque tiene los mejores ahí, no manchen. Sí. Ahora también... Ya mencionamos a tres. Mira, yo diría, vamos a mencionar entre vivos y muertos, aunque les haya ido bien o mal, no sé. Ok. Yo creo que obviamente Arthur Dayne. The Sword of the Morning. El mejor espadachín de Westeros en aquel tiempo. Oh, sí. ¿No? En su momento, en su prime, no sé si estés de acuerdo conmigo, Jaime Lannister. Sí, se vanagloriaba de ser el mejor, pero yo siento que no se daba los tiros con la gente adecuada. Ok. ¿Quién más, carnal? Como estamos entre vivos y muertos, bueno, de Game of Thrones, tiene que ser Game of Thrones, nada, dime para atrás. Yo diría que tendría que estar Oberyn Martell. Oberyn Martell, sí. El problema es que se confió, ¿no? Pero de que era bueno, era bueno. Ah, sí, o sea, verlo pelear fue una maravilla, ¿eh? O sea, sí. También, digo, lo malo es que lo agarraron con un pedacito de madera nada más. Ah, Sirio, bueno, Forel. Sí, Sirio Forel, probablemente haya sido el mejor. El mejor, la mejor espada de todo Bravos. De todo, ¿no? Bravos, ¿qué es la? Algo así de First Sword of Bravos. Mm. Sí, Sirio Forel, sí, seguro. Nos faltarían tres más. Yo creo que Jon Snow. Snow. Pelea bien, sabe pelear. Casi cualquiera le puede dar en la torre. Nah. Mance Rider le puede dar en la torre. Bueno, Mance Rider. Cualquier día de la semana. Y no, Mance Rider no es el mejor. Ok. Yo diría The Hound. The Hound, sí. Porque se sabe pelear, es marrullero. Y si me apuras hasta esta Brienne of Tarth, sabe pelear. Sí, aunque si nos vamos por mujeres que saben pelear y que son letales, Brienne sí se me hace buena. Cualquier Sand Snake, Nymeria Sand, probablemente le den la torre sin tanto problema. No la conocen todavía los que siguen la serie, pero ya la conocerán. Ovara, estoy casi seguro que le gana. Nymeria... Sí, pero si la agarran con armadura, o sea, yo digo. Y mira, no pelea, pero tiene tres dragones, a ver cómo le haces, ¿no? Contra Daenerys Targaryen. Dijimos peleadores, nunca dijimos humanos, Drogon, ya, olvídenlo. Olvídenlo, ya, se desecha a todos, ok. Excepto al Black Dread si hubieran vivido juntos, ¿no? Pero bueno. Anyway, mira qué interesante pregunta, ¿eh? Nos echó a pelear a nosotros. Ah, sí. Muy bien, Marcos Azrael. Saludos a los dos y un saludo para mis amigos comiqueros del Seven que siguen su podcast. ¡Ay! Nos escuchan en el 7-Eleven. ¡Yeah! Saludos a todos. Mucho éxito a ustedes, Carmex y Niño Rata. Sigan defendiendo la cultura comiquera, que es muy sana. Sí, de verdad es que sana, ¿eh? Sana y pachona. Totalmente. Ok, perfecto, Carmel. Roberto López nos dice, mis estimados, un saludo y ¿pueden decir cuál es su top 5 de pelos de ciencia ficción? Será pelis, ¿no? Ah, sí. Sí, pues de pelos. Hasta eso estaría padre. Sasquatch, ¿Alguna película con David Bowie? Shaggy Man, no sé. Pero películas de ciencia ficción. Jesus Christ. Muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Muy complicado. Hay muchas muy buenas. Híjole, yo soy muy fanático de la ciencia ficción. Dios, no sé. Mira. De bote pronto, venga. De bote pronto y sin orden en particular. Uh-huh. Ah, cinco buenas. Jurassic Park, Blade Runner, Andromeda Strain. El día que la Tierra se detuvo del 57. Uh-huh. Falta una. Y de verdad estoy tratando de poner una que sea más o menos acá del nivel pachón. Yo te pondría District 9. Pues si me apura, sí, ¿eh? Sí, Sector 9, District 9 de... Bueno, producida por Peter Jackson. Uh-huh. Es una chulada de la ciencia ficción también, ¿eh? Oye, por cierto, digo rápidamente, el día que la Tierra se detuvo y Andromeda Strain, dirigidas por la misma persona, Robert Wise. Mira eso. Que también dirigió, ahí les va, musicales. West Side Story y no, The Sound of Music fueron dirigidas por él. Ok. Pero bueno. No, pues mira. Pero así de bote pronto esas cinco, creo que muy buenas recomendaciones, ¿no? Sí. Ah, qué bonita la ciencia ficción, ¿no es eso? No, hombre. Muy bien. Julio AP. Dice, un saludo a Gran Carnix. Y Niño Rata, me preguntaba si podían compartir esta página dedicada a los cómics. ¿Seguro? The Comic Depository MX. Con mucho gusto. Sí, seguro. Sí. Cuenten con ello. No, no, digo, ahorita ya después checaremos bien de qué se trata, pero busquen entonces The Comic Depository MX. En Facebook. Uh-huh. Bien. Sí, seguro. Francisco Argote. La voy a hacer de reportero chafa. Ya se confirmó la película de Deadpool, ¿sí supiste? Me enteré hoy, ¿eh? ¿Qué les pareció la nota? Comenten, yo creo que el personaje tiene potencial, sobre todo si sale con sus puntadas de romper la cuarta barrera. Es eso, ¿eh? Eso es lo que creo que tienen que hacer. Definitivamente, o sea, si van a hacer una película de Deadpool, tiene que ser una película del Deadpool que conocen y quieren ahorita. Que no me salgan con una cochinada como la que salió en Wolverine Origins. No, no, no. Que para empezar lo callaron. O sea, lo más divertido de Deadpool es que no se le calla la boca. Ryan Reynolds se me hace una excelente opción para Deadpool, ¿sí? Siempre y cuando lo dejen hablar. Y creo que oficialmente no está amarrado al proyecto ya, pero sí está involucrado. Entonces, yo sí, digo, creo que sería muy bueno por tener una película de superhéroes rara, con comedia, diferente, retadora. Hay potencial, ¿eh? Tienen que hacer eso, tiene que ser muy retadora. Sí. Si lo hace, obviamente lo va a hacer Fox, tendría que ser algo, si me apuran, a la Kikas. Más o menos. Que es muy complicado, es muy retador. Y es de tener pantalones, porque sí tendrías a mucha gente viendo la película, pero estoy seguro que pero por el tono de película, no podrías tener a todos los chamaquitos viéndola. Sí. Me gustaría que de veras se te viera eso. Yo creo que sí, yo creo que por ahí va. Y está ambientada en el universo de los X-Men. Si por ahí haces un cameo de Wolverine rompiendo la cuarta barrera, va a ser awesome. Ya con eso. Sí, ¿no? Sí, seguro. Ojalá que sí. Digo, el footage que sacaron de prueba, me encantó. Sí, está padrísimo. Y con la voz de Ryan Reynolds, ¿no? Ryan Reynolds. Sí, ok. Yo no sabía. Muy bien. Muchas gracias, Francisco, por el aporte, por cierto. Sí, claro. Bueno, nada que reportero chafa. Gracias, de hecho, por reportar. Exacto. También dice Emiliano Aponte. Saludos, café. Saludos. Saludos. ¿Algún cómic de Shazam que recomienden, por favor? Vas tú. Sí, cómo no. The Power of Shazam, de Jerry Ordway. Buenísimo cómic. ¿Ah, sí? Sí. Fue una miniserie, se recopiló en una novela gráfica. Fue una especie de reboot, nueva versión del Capitán Marvel. Donde nos da como más background de su historia. Antes de que fuera el Capitán Marvel, de su papá que encontró la Roca de la Eternidad antes que él, de cómo despertaron a Black Adam. Ver pelear a Black Adam y a al Capitán Marvel ahí es una maravilla. Yo se las recomiendo muchísimo. Esa es The Power of Shazam, de 12 números, creo que son 12 números, de Jerry Orwell. Ok. Y la otra que también podría recomendarles es Power of Hope, que es especial grandecito, dibujado por Alex Ross y con guión de Paul Dini. No hay falla, Paul Dini, no hay falla, sí. En fin. Ok. Emanuel Ortiz dice, saludos. Saludos Manuel. Manuel. Uh-huh. Tony Martínez nos dice, yo quiero un saludo y preguntarles qué le parece la traducción de Before Vendetta a español. Si fue buena traducción o se pierde mucho. Bueno, antes que otra cosa, saludos, Tony. Pues no sé, no la leímos en español. No la he comprado. Si alguien nos la puede prestar para compararla, con mucho gusto. O si quieren escribirnos también o participar diciéndonos cómo está, se lo agradeceríamos porque pues también me dio curiosidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cosa muy difícil de hacer. Sí, definitivamente. Extremadamente difícil. Yo no creo que haya salido perfecto. ¿Quién sabe? Ojalá que sea lo más... Apegada posible, ¿no? Ojalá. O que sea adaptada bien hecho, ¿no? Uh-huh. Digo, la rima no sé cómo la hayan traducido, pero en fin. Ok, pues ya lo checaremos entonces, Tony. Muy bien, ¿qué más tenemos? Dice Fersar. Dice, claro, yo quiero un saludo. Saludos, Fersar. Saludos, Fersar. Excelente programa de la semana pasada. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Dice Fer Roberts. Ya salió el segundo número de Uncanny de Panini. Está con madre. Se ve que alguien igual que a ti le gustó, ¿eh? Qué bueno que hay más lectores también de esto. Excelente, saludos también para ti. Saludos, Fer. Y Brandon Dorden. Brandon Dorden, me encanta. Saludos, son geniales y buen podcast. Muchas gracias, Brandon. Y pues por lo pronto son los únicos comentarios por ahorita. Santo no sabemos Dios. Si lleguen unos más, pero pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana, carnal. Simón. Y regresando del corte, antes de continuar con nuestro tema central, tenemos una muy interesante entrevista. Cortita, pero muy interesante. Cortita e interesante, exactamente. Es un invitado muy especial. Se llama... vaya. Se los pongo de esta manera. La idea de tener a este invitado es porque viene algo muy grande, que yo creo que tiene mucho potencial para crecer mucho, que es de los premios Butse Vargas. Este invitado es Miguel Aguirre, Mike Aguirre, quien es uno de los organizadores, de los coordinadores del premio Butse Vargas. Nos va a platicar de los premios, cómo nacen, de dónde vienen, cuándo se van a entregar y algunas sorpresas más. No, regresando de nuestro corte musical. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Y pues nos vamos con una canción, carnal. Mira, yo quisiera poner algo que hace mucho que no pongo. Ok. Es algo de Queen. Ok. Porque va a sacar nuevo disco. Ah, sí me habías comentado, claro. Sí, va a sacar nuevo disco con básicamente tres canciones nuevas, que de las tres, una sí es nueva, pero en fin. Pero quisiera poner algo como muy clásico de Queen. Una canción que a ti y a mí nos gusta mucho, que viene en el disco de The Game, que se llama Dragon Attack. ¡Eso es todo! Dragon Attack de Queen en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. No se pierda la entrevista con Miguel Aguirre. En un momento regresamos. We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, y tal como lo prometimos hace un ratito, tenemos el agrado y el honor de presentar a un invitado muy especial. Su nombre es Miguel Aguirre. Miguel, saluda a toda la gente que escucha el Café Comiquero, por favor. Buenas tardes a todos, a todos los que escuchan Café Comiquero, mucho gusto. Mucho gusto, Miguel. Oye, pues, Miguel, qué padre que pues todo eso que se viene de la Concomics, de lo que se viene de los premios Butze. Me encantaría que, si no tienes algún inconveniente, pues nos platicaras un poquito, pues uno, primero que nada, Miguel, pues pues un poquito de tu trabajo, qué has hecho en el medio, pues para que la gente conozca un poquito más de lo que tú haces, ¿no? Claro, muchas gracias. Mira, yo soy director de Arcademy. Arcademy es una academia de animación y arte secuencial. Estamos en la ciudad de Guadalajara. Ok. Somos, digamos, la primera academia formal que ofrece una carrera en cómic, ¿no? En ese tenor hemos hecho algunas actividades académicas que tienen que ver con cómic. El año pasado hicimos un simposio de historietas acá en Guadalajara, el primero. Ok. Y a partir de ahí es que se nos ocurre hacer una investigación, a ver si alguien estaba reconociendo a los autores mexicanos que están haciendo cómic, que están haciendo buen cómic, y pues no encontramos nada, ¿no? Vimos ahí una oportunidad muy interesante de generar pues estos premios para reconocer los esfuerzos que se están haciendo, muy muy buenos, y que pues están prácticamente solo confinados a las convenciones, ¿no? Darle un poquito más de ruido, y sobre todo esa motivación y reconocimiento a los autores mexicanos. Ay, buenísimo. Bueno, pues Miguel, yo aquí, el niño rata, yo sí te quiero felicitar porque es un esfuerzo muy, muy loable el que estás haciendo para que el cómic tenga un reconocimiento ya más profesional. Creo que es una muy buena iniciativa y la verdad creo que esto va a salir muy, muy bien. Gracias, gracias. Es la idea. Pues tenemos toda la intención de que sea una entrega muy imparcial, que no estamos ligados ahora sí que a ningún autor, más que pues conocemos a varios, pero pues la idea es que no haya ese sesgo de premiar a los amigos o a los mismos de siempre, que era lo que los autores nos decían al principio, ¿no? Entonces, pues por eso reunimos un jurado que tiene integrantes de todas partes del mundo para hacerlo básicamente pues más honesto. Okay. Que es la idea filosófica del premio. Tenemos gente de Estados Unidos, de Brasil, de España, igual profesionales del cómic, coleccionistas, fans, académicos de todo tipo, para tratar de que esto sea lo más imparcial posible. O sea, digamos que es un grupo pues muy ecléctico, muy holístico, o sea, digamos profesionales, fans, lectores. Creo que eso le da bastante peso a la industria. ¿Y quiénes son estos, la gente que integra el jurado, Miguel? Ah, mira, ahí te va de manera muy rápida. Ajá. Está Ana Merino. Ana Merino es una de las académicas más importantes del cómic a nivel mundial. Trabaja en una universidad en Estados Unidos. Igual una chica llamada Sarah Harris. Ok. Y Brittany Tullis, también otra académica estadounidense. Ellas tres están muy inmersas estudiando el cómic latinoamericano, especialmente el cómic mexicano, y sacando investigaciones al respecto, ¿no? Oye, qué interesante. ¿Están publicándose también sus investigaciones y todo eso? Sí, están por ahí, si a alguien le interesa leer sobre cuestiones académicas de cómic. Hay por ahí un recurso que se llama Comic Scholars, para que lo busquen en Google. Buenísimo. Y ahí están trabajos de todo el mundo que hablan de cómic. De ahí es que invité a estos académicos que han estudiado pues cómic que tiene que ver con Latinoamérica y especialmente con México. Excelente, Miguel. Ok, y, ajá, adelante, sí, adelante, Miguel, adelante. Obviamente está Iván Lima, que él es profesor brasileño en la Universidad Federal Fluminense. También hace estudios de cómic brasileño y chileno principalmente. Wow. Tenemos un colaborador español que está en Panini también haciéndonos, pues ayudándonos con el cueseo de los cómics. Juan Alcaraz, que es un coleccionista importante de la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Igual Gabriel Quesada. Tenemos a Claudia Tello, que es diseñadora gráfica, multipremiada a nivel nacional por bienales de cartel y de todo tipo. Okay. Y tu servidor, que está mi parte también ahí del jurado para ordenarlos y tratar de organizarlos en lo más posible. Excelente, Miguel. Bueno, ya vimos que de verdad no son ningunos improvisados, ¿eh? Creo que son personas muy, muy, muy preparadas. Sí, sí, sí, la idea es estresar, ¿no? Gente preparada que sabe apreciar y leer cómic y que pues tuviera esa opinión, ¿no? Como con conocimiento de causa sobre el tema. Excelente, Miguel. Y mira, aprovechando, bueno, quisiera retomar un par de comentarios que hiciste por ahí. Una es que, ¿sí? Pues la academia que tú dices es la primera que tiene una certificación oficial como para enseñar cómic, o sea, ¿tienen registro ante la SEP y todo esto? Tenemos un reconocimiento de la Secretaría del Trabajo. Ok. Academia de Capacitación de Industria Creativa. Muy bien. Y estamos también tramitando el reconocimiento de la Secretaría de Educación, que lleva un poco más de tiempo, y pues también es la idea que tengamos el primero en México oficial con validez para ahora sí que para hacer cómic de forma profesional, ¿no? Oye, créeme que a mucha gente la gente que nos escucha le va a encantar saber esto, porque en Estados Unidos, tú lo sabes, está por ejemplo la Joe Kubert School y otras más, hay reconocimiento académico al cómic. Aquí no lo tenemos todavía y creo que es un muy muy buen esfuerzo, ¿eh? Sí, y creo que pues es el tiempo ideal para empezar con algo así, ahora que la coyuntura del cómic es algo que en todo el mundo está generando mucho ruido, se está viendo que se necesitan profesionales en todo el mundo, y México los tiene, formados ahora sí que de manera autodidacta por palabras de ellos, sí. Y pues la idea es que tengamos nosotros la posibilidad de enseñar a las nuevas generaciones. Excelente, Miguel. Y el otro comentario que decías es, y me sorprende mucho, ¿no hay un antecedente de un premio otorgado en México al creativo de cómic mexicano? Como tal, no. Hay varias entregas de premios que se hacen normalmente tipo homenaje o trayectoria, como la que entrega el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la FIL de Guadalajara. Ok. Ellos entregan un premio a... por trayectoria, por ejemplo, este año van a hacer homenaje a Augusto Valencia. Ajá. Y es lo que existe, ¿no? No hay como tal una convocatoria en la que se vea lo nuevo, lo que está sucediendo ahora mismo, y es por eso que surge la idea de los premios Butse Vargas. Y precisamente es mi otra pregunta, ¿por qué Butse Vargas? Bueno, igual respetando y haciendo un pequeño homenaje a dos grandes historietistas, a Germán Butse y Gabriel Vargas. Pues decidimos nombrarlo así, ¿no? No podíamos ahora sí que decidir cuál nos parecía más representativo, entonces decidimos dejarle a ambos. Ay, buenísimo. Sí, y aparte creo que tiene buen, no sé, tiene buen ritmo. Tiene ritmo, se oye padre, los premios Butse Vargas, se oye importante, ¿no? Sí. Excelente, Miguel. Y estaba viendo las nominaciones y me di cuenta de que están premiando tanto proyectos impresos como proyectos en webcomic, lo cual me parece muy bueno y muy loable, porque creo que, salvo tu mejor opinión, pues el webcomic se ha convertido en la fuerza quizá más importante de producción de cómics nacional en los últimos, ¿qué te gusta?, 5 o 6 años. Claro, pues es el escape creativo que no requiere una gran inversión. Por eso hay mucha propuesta de webcomic muy muy bueno, y pues también quisimos incluir esta parte, no solo impresos, porque como dices, hay una gran cantidad de autores que están sacando sus historietas digitales. Uh-huh. Y tienen mucho valor, por eso quisimos también reconocerlo y pues entregar una categoría a mejor webcomic. Ok, buenísimo. Miguel, también rápidamente, ¿los premios van a ser entregados cuándo, dónde, quiénes van a estar invitados, etcétera? Bueno, la entrega de premios será el sábado 27 de septiembre en el marco de Concomics en el Distrito Federal. Este se va a llevar a cabo en el Centro Banamex. Así es. Y estaremos en el escenario principal entregando los premios. Igual como una primicia mundial, pues el Café Comiquero nos hará el favor de ayudarnos a presentar estos cómics, lo cual agradecemos mucho. No, gracias pues a ti por invitarnos. Ahí esperamos que nos puedan acompañar. Claro que sí, Miguel, pues sí. Y por cierto, de los nominados, cuéntanos rápidamente algunos de los nominados. Veo que hay algunos que repiten en varias categorías. Sí, tenemos nominados para mejor webcómic. Ajá. Tenemos a Niebla de Ramón Espinosa. Ok. A ver, dame un segundo para encontrarlos de manera puntual. Sí, sí, sí, no te preocupes, adelante. La verdad, a mí me da mucho gusto eso de que tengamos un premio, pues ya digamos más profesionalizado, y que tengamos la posibilidad de tener, pues, ¿cómo decirlo?, un reconocimiento que pues no se le daba, creo que a nadie más que más allá de los fans o los likes que teníamos en Facebook, ¿no? Claro, la idea es también que la prensa se entere de que se está haciendo algo muy bueno en México, y sobre todo tratar de, pues decir, reconocer y motivar a los autores. Mira, ahí te van los nominados, aquí los tengo. Okay. Para la categoría de mejor antología está el Niebla volumen 1 de México DF. Ajá. Está Soulkeepers libro 4 de Guadalajara y Las aventuras de Astor y Arbelio de México DF. Ok. Nominados a mejor artista está Ramón Espinosa por Niebla, Niebla volumen 1, y Ramón Espinosa por Niebla libro 4, así como Dono Sánchez por Turbo Desafiante 1. Ok, que por cierto lo acabamos de reseñar hace poquito, la semana pasada, ¿no? Gracias. Muy bien. Nominados para mejor escritor está Ramón Espinosa por Niebla, está Raúl Treviño por Nómadas del Yermo y Dono Sánchez por Turbo Desafiante. Excelente. Como mejor novela gráfica está Jericó y el Ejército de las Rosas de Ciudad Juárez. Okay. Nómadas del Yermo 1 de Monterrey y Turbo Desafiante 1 también de Monterrey. Muy bien. Para mejor serie está Soulkeepers de Guadalajara, Coigora de México DF y Snappers de Puebla. Esa serie impresa, ¿cierto, Miguel? Cierto, estas son series impresas. Ok. Para mejor tira cómica está el restaurante Macoatl de Guadalajara, Escuincles de Guadalajara y Las asombrosas aventuras de Amparo y Turrigaray de México DF. Wow, ok, muy bien. Y nominados como mejor webcómic está Niebla de México DF, restaurante Macoatl de Guadalajara y Coigora de México DF. Oye, buenísimo, o sea, ahí tiene la posibilidad un creativo de estar en las dos nominaciones como web, como webcómic y con impresos, y tiene las dos versiones, ¿no? Exactamente, así es. Oye, pues muy bien, digo, la verdad está muy, creo que muy bien pensadas las nominaciones para arrancar con estos premios. Yo creo que eventualmente, ojalá que la industria crezca lo suficiente para que un día estemos premiando, no sé, los mejores coloristas, letreristas, editores, editoriales. Tiene que crecer, yo sé que así tiene que suceder. Claro, y es la idea en esta primera entrega, pues hacer algo que también nos deje un aprendizaje. Ya hemos tenido muchos comentarios al respecto de las nominaciones, de los premios, y pues todo eso nos va a ayudar para que el próximo año sea mejor. Pues por lo menos te puedo decir que son grandes trabajos los que están nominados, muy buenos escritores, muy buenos dibujantes. La competencia va a estar difícil. Sí, está cerrada y va a estar interesante ver quién se lleva el premio. Excelente, Miguel. Y pues ya casi para despedirnos, Miguel, me encantaría si pudieras darnos pues los medios de contacto tuyos, de la academia, etcétera. ¿Cómo te podemos localizar? Si la gente le interesa esta parte de capacitarse y de profesionalizarse en el cómic, ¿cómo les puede hacer? Adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Pues tenemos nuestra mayor plataforma de comunicación en Facebook. Ahí pueden encontrar la escuela como Arcademy, Academia de Animación y Arte Secuencial. Uh-huh. También está ahí la página de los premios Butse Vargas, así lo ponen en el buscador, premios Butse Vargas, y les aparece. Y si quieren contactarme personalmente, buscan como Mike Aguirre en Facebook y ahí también saldré. Ok, buenísimo. Excelente, Miguel. Pues digo, no, a menos de que mi hermano tenga alguna otra pregunta, algún otro asunto, pues no sé, también, pues échanos el comercial completo. Ya sabemos que entonces va a estar todo este asunto en la Con Comics México, Distrito Federal. Ajá. El día 27, para recapitular, ¿no? Día 27 de septiembre, en el Centro Banamex. ¿Este es dónde? El Centro Banamex, que se encuentra al ladito del Hipódromo de las Américas, aquí en el Distrito Federal. Así es, ahí al mediodía del sábado. ¿Mediodía del sábado en el auditorio principal? Sí, en el escenario principal de Con Comics. Excelente. Excelente, Miguel. Pues a nombre del Café Comiquero, Carmen, tu servidor. Niño Rata. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista, por también tomar en cuenta al Café Comiquero para apoyarlos en todo lo que esté en nuestra disposición para que salgan muy bien los premios, para que esto crezca muchísimo. Y yo sé que esto a corto y mediano plazo va a crecer muchísimo, mi estimado Miguel. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por el apoyo, y pues la idea es que crezca con el aporte de todos en el medio, ¿no? Que sea algo ahora sí que para la comunidad. Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Regresamos al Café Comiquero. Muchísimas gracias, Miguel, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta entrevista con Miguel Aguirre. Pues ya lo escucharon, estaremos próximamente en la Con Comics, en el Centro Banamex, el 27 de septiembre, presentando los premios, la primera entrega de premios de los Butse Vargas. ¡Wow! Nada mal, ¿no? Acompáñenos, o sea, por favor, acompáñenos, va a ser un gusto verlos por ahí. Y para que conozcan también a los autores, a exacto, los artistas. Por supuesto, o sea, y hacerles justo homenaje a los artistas que están haciendo cómic en México, que eso es digno de admirarse, ¿no? Como lo dices, justo homenaje. Exactamente, carnal. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro tema central, que es bien autoritario en esta ocasión, ¿verdad, carnal? Es la mera autoridad. Efectivamente, carnal, ¿de qué vamos a hablar? ¡De Authority! ¡Authority, yay! Muy bien. El Authority, que empezó en Stormwatch. Exactamente, escrito por Warren Ellis. Warren Ellis, yo iba para mí, ok, perdón. Escrito por Warren Ellis. Efectivamente, y bueno, Authority como tal, que conocemos aquí en México. Todo el arco de Warren Ellis dibujado por Brian Hitch, que es una maravilla de dibujo ahí, ¿a poco? Sí. Brian Hitch en general siempre es bueno, tardadito, pero es muy bueno. Exactamente. Pero como bien dices, carnal, para hablar de Authority sería muy bueno remontarnos a lo que no se ha visto aquí en México. O sea, no hagan lo que yo, que nada más le Authority porque está re bueno. Créeme, hay también cosas muy muy buenas previamente a Authority, que es precisamente Stormwatch. Y dirás tú, ¿qué es Stormwatch? Ya una vez lo hemos platicado, de hecho platicamos un poquito de Stormwatch en la plática que tuvimos sobre Future Send. Stormwatch era un cómic de superhéroes Image noventero. ¿Qué significa eso, carnal? ¡Extreme! Exactamente, o sea, ¿qué podíamos encontrar en un cómic como Stormwatch o Wildcats? Hombres musculosos con armas largas que nunca usaban, hombreras gigantes, pouches por todos lados, bolsitas. Sí. En fin. Exactamente. Y cero guión y cero desarrollo, ¿no? Ninguno. Sí, eso de los guiones no se les daba mucho. Stormwatch fue creación dentro de del universo Wildstorm de Jim Lee. Que curiosamente en el universo Wildstorm, posteriormente, cuando gente de verdad que sabía escribir hacía cosas con los personajes, qué maravilla. Qué maravilla se pueden hacer con los Wildcats que hizo Alan Moore. ¿Cómo se llama? Joe Casey también escribió los Wildcats, buenísimo Ron también. Por supuesto también, ¿quién más podemos decir? De Wildstorm nada más. De Wildstorm, sí, llenándonos un poquito a Wildstorm. No, okay, bueno, Warren Ellis. Warren Ellis con Stormwatch, efectivamente. Que vamos a hablar, evidentemente. Entonces, cuando alguien se propone hacer algo ahí con los personajes bien hecho, de verdad es que puede funcionar, ¿eh? Pues, ¿qué te puedo decir, carnal? Mira, Stormwatch es una serie que duró 50 números en su run inicial. Imagínate eso. De los cuales, Warren Ellis toma el título en el número 37. Del 37 al 50, Warnelli se encarga de escribir el título, revitalizarlo, meterle ideas y conceptos frescos, una forma diferente de escribir cómics, un ambiente muy, ¿cómo decirlo? Muy militar probablemente, pero también con historias donde los enemigos cada vez eran más interesantes, que es algo que no, en los cómics anteriores no teníamos, y que los personajes los desarrolló y así es que te importaran, pero muchísimo. Que es una de las grandes ventajas que tuvo Warren Ellis con ese título. No tenía nada que perder. E hizo algo maravilloso con este. Después de esos 50 números, se relanzó el título como Stormwatch Volumen 2, que duró 11 números. Del número 1 al número 10, cuenta una historia. Hay un crossover con otra franquicia, con otra editorial, que es con Dark Horse. Hay un crossover que es Wildcats vs. Aliens, y después sale el Stormwatch número 11, que es el final de la serie de Stormwatch y el inicio de Authority. De hecho, estos últimos dos cómics que mencionamos, Wildcats vs. Aliens y el Stormwatch número 11, del volumen 2, se publicaron en español. Cierto. ¿Te acuerdas? Se publicó Editorial Viz. Uh-huh. Y ahí es como conocimos a Stormwatch aquí en México, déjame decirte. Uh-huh. Fue lo poquito, o sea, realmente nos llegó el final de Stormwatch. Realmente no conocimos casi nada de los personajes, por lo menos no de los originales, y Editorial Beat nos trajo The Authority a la par que Planetary, ¿no? Ambas obras de Warren Ellis, traducidas ambas por nuestro buen amigo Beto Calvo. Excelentemente bien traducidas, por cierto, ¿eh? Sí, a la fecha es una traducción que disfruto mucho. Tengo la versión en inglés, me encanta, por supuesto, pero tiene cierta magia leerlo en español también, la verdad, ¿eh? Totalmente. Muy bien, y pues mira, te voy a platicar un poquito de cómo estaba Stormwatch. Cuando lo tomó Warren Ellis, él lo que hizo fue deshacerse de algunos personajes, quedarse con lo mejorcito y meter nuevos. En esos primeros números de Stormwatch, a quien introduce es a tres personajes muy importantes posteriormente, que es a Jenny Sparks. Nada más. Jennifer Sparks. ¿Quién es Jenny Sparks, carnal? Ella es la autoridad. Exactamente. La líder de Authority. Uh-huh. Es una inglesa. Una chica inglesa que nació en el año 1900, uh-huh, y que más o menos a finales de sus 20 dejó de envejecer. Exactamente. Y tiene poderes de naturaleza eléctrica. Uh-huh. Él es una de las hijas del milenio, ¿no? Podemos uh-huh decir, ¿no? Exactamente. Es el espíritu del siglo XX. También introduce aquí a otro personaje que es Shen Li Min, conocida como Swift. ¿Quién es Swift, carnal? De hecho, yo su origen no lo conozco bien, pero es una chica asiática, uh-huh, por el nombre evidentemente, que tiene que es como una especie de arpía. Exacto. Que tiene la capacidad de modificar un poquito su cuerpo, ¿no? Es tener talons, o sea, garras de arpía, siempre trae sus alitas locas. Puede volar increíblemente rápido. Probablemente es el personaje más awkward de Authority. Sí, sí, exactamente. Aunque es una gran rastreadora, tiene como que esa habilidad, uh-huh, ¿no? Y un personaje bien raro, pero bien raro, que también sería parte de Authority en este momento de Stormwatch, que es Jack Hawksmoor. Hawksmoor. A este cuate una raza de alienígena lo modificó. Sí. Para que estuviera adaptado a vivir en ciudades. Uh-huh. De hecho, su gran poder es que puede comunicarse con las ciudades. Y moverse entre ellas. Y mover las ciudades si es que quiere. Exactamente, hablar con ellas, las siente, las presiente. Y en los primeros números de Stormwatch, de hecho, que apareció Hawksmoor, él no podía estar 15 minutos lejos de una ciudad, o se ponía mal, se enfermaba. O sea, de hecho, subirlo a Skywatch, a la estación orbital de Stormwatch, era una bronca para él. Tenía que haber médicos a bordo para poderlo tratar, porque su fisiología no aguantaba estar lejos de una ciudad. Qué bueno que le quitaron esa Authority, porque no, hombre. Sí, ese es el peor caso de homesick que he visto, ¿no? O sea, ahí introduce a estos personajes, pero también, obviamente, pues no puede dejar de lado los personajes existentes. Stormwatch es una unidad que le reporta a las Naciones Unidas. Es una unidad de super seres que vigilan, o son como una policía global, de asuntos cada vez más intensos en el mundo. Asuntos de terrorismo, de supercrimen, de supervillanos, etcétera. Pero que solamente pueden actuar cuando las Naciones Unidas, un país expresamente, invoca el código, el Code Perfect. El Code Perfect es invocar que Stormwatch tome acción. De otra manera, su intervención en cualquier asunto del mundo se considera ilegal, especialmente en los Estados Unidos. O sea, si un miembro de Stormwatch viera una pelea en la calle entre dos supervillanos, no podría dedicarse a detenerla, porque se consideraría que está haciendo un acto ilegal en una tierra soberana. Uy, un asunto que en Authority nos pasamos bien y bonito por otros lados. Ah, sí, exactamente. Stormwatch, como tal, el nombre sería como el observador de tormentas, ¿no? El que se dedica a ver que, pues, qué onda con las tormentas, como la que tristemente azotó recientemente en nuestro país, ¿no? El huracán Odile, ¿no? Que es más bien un término, ¿eh? Uh-huh. Stormwatch es un término como el que está al pendiente de las broncas. Exactamente. Y como tal, pues tienen a un meteorólogo, el Weatherman. El Weatherman es como la figura de autoridad, la figura clave en Stormwatch, y es quien decide las acciones a nivel, a alto nivel, o sea, si intervienen, si no intervienen, qué equipo se manda, a quién, a qué acciones, a qué actividades, él es el que dirige todo. El Weatherman original, que así fue desde los principios de Authority, de Stormwatch, era Henry Bendix. Henry Bendix, que es un tipo que aquí lo podemos ver, es dibujado por Tom Rainey, por cierto. O sea, es un Charles Javier mala onda, la verdad. Al principio de su run de Warren Ellis, a mí me da la impresión de que Warren Ellis como que se proyectó en Henry Bendix. Porque de alguna manera dijo, a ver, voy a poner orden en la casa, ustedes se callen y ahí les va cómo va a quedar el asunto. Antes eran un relajo como tal, la verdad, no hay cómo decirlo. Aquí muy a la Charles Javier, en este primer número de su run, empieza a reclutar a Jenny Sparks, a Hawksmoor y a Swift. Pero además, al mismo tiempo, empieza a reestructurar el funcionamiento de Stormwatch. Y los divide en, digamos que, tres grandes grupos. Esos tres grandes grupos son tres unidades de Stormwatch, que son Stormwatch Prime, Stormwatch Red y Stormwatch Black. Stormwatch Prime es la unidad de superhéroes por excelencia, o sea, es la cara del equipo. Son los que se encargan de los crímenes entre supervillanos. Son el equipo de superhéroes tal cual, ¿no? Ahorita vamos a ver después quién integraba estos equipos. Stormwatch Red es prácticamente enseñar quién la tiene más grande. ¿Por qué? Porque básicamente es... La camisa. Sí, la camisa. Porque básicamente es... Mando a mis heavy hitters más poderosos a hacer misiones donde demuestren el poderío de Stormwatch. O sea, son misiones como de espantar. O sea, de llegar y asustar, o sea, de demostrar que no te metas con nosotros. Son las misiones más sangrientas, las más cruentas, las más pues las más cuestionables incluso, ¿no? Pero públicas, o sea, es demostración de fuerza, es decir, aquí tengo mis armas nucleares y aguas conmigo, ¿no? Y está el otro equipo, que es Stormwatch Black. Que Stormwatch Black es, como seguramente les dice algo el nombre, es el Stormwatch que está oculto. Es el Black Ops. Son sus Black Ops. ¿Y quién crees que conforma sus Black Ops? Sparks, Hawksmoor y Swift. Ah, así es. ¡Hijo! Ellos no pueden estar relacionados con ningún otro equipo de Stormwatch. De hecho, la idea de Henry Bendix es separarlos para que no se relacionen entre ellos. Está totalmente en contra de que haya relaciones amorosas entre ellos. O sea, él es totalmente... ¿cómo decirlo? Es todo, business, todo cerebro, ¿no? Todo business, exactamente. Al mismo tiempo... releva de su posición a otros superhéroes que pues nada que ver, uno que se llama Nautica y Sunburst, X, ¿no? Y deshace de trabajar juntos a una parejita que es Battalion, que se llama Jackson King, que es un telépata, bueno, es psíquico, y a Synergy, que es Christine Trelane, que sale también en Authority, que fue la Weatherman en algún momento de la vida, y ella se dedica a activar superseres. Se supone que en este universo de Wildstorm llegó como una especie de un cometa o algo así, un cuerpo celeste, que al paso de esto le dio poderes a ciertas personas, muy como Wildcards, ¿te acuerdas? Algo así. Pero tienen que ser activados. Entonces, hay algunos super seres que los activan. Entre ellos está Christine, que puede activar los dones latentes de estas personas, Como Peter Stanchek en Valiant, en Harbinger, más o menos es la idea. Entonces lo separa, a Battalion lo pone a Jackson King a hacer como que el líder de entrenamiento, o sea, él se dedica a entrenar a los nuevos reclutas, y a Synergy pues la convierte en agente pues de campo, o sea, para que siga buscando algunos otros super seres que necesitan ser activados. Y así empieza la historia, los empieza a revolver los equipos para que empiecen a hacer misiones, cada una más cuestionable que la otra. Aquí de hecho aparece Swift y sus poderes como que eran más, ¿cómo decirlo? Su mutación o su aspecto físico era más tranquilito, no se veía tan monstruosa. Y aquí Christine la activa completamente y por eso tiene ese look que tiene ahora. Ah, ok. De las primeras misiones que vemos aquí, se detienen una amenaza internacional, un como alemán que se pone loco y que dice que es la raza superior y tienen que ir a detenerlo, y es una bronca ahí. O sea, honestamente es un problema. Para esto manda aquí a su equipo, que es Prime, que está compuesto por un superhéroe clasiquísimo del universo Wildstorm, que se llama Winter. Que Winter tiene poderes de absorción de energía, o sea, es como tipo Bishop, absorbe la energía y puede regresártela ya sea en rayos o en un golpe, ¿no? Está también otra chica que se llama Flint, que tiene que es de Kenia, es keniata, y tiene la capacidad de que su piel es indestructible, como más o menos como Luke Cage. Y estaba también otra chica que se llama Rose Tattoo, que no habla y solamente sabe matar. O sea, es Cassandra Cain. Es Cassandra Cain, básicamente. Y una americana que se llama Fahrenheit, que como su nombre lo dice, pues es de fuego. Y estaba también el que es como el, no sé, como que el que es de repente medio chistosito del grupo, que es Hellstrike. Qué nombrecitos, ¿no? Hellstrike, o sea, más 90s no se podía. Image, ¿no? Noventero. Que Hellstrike es básicamente, si se acuerdan de Hellboy 2, se acuerdan que Kraus, con doble S, ¿no? Con doble S. Es vapor que está contenido en un traje. Uh-huh. Este Hellstrike es lo mismo. Es un ser gaseoso que está contenido en un traje ectoplásmico y parece un ser humano. Y también tienen a su super heavy hitter que se llama Fuji, como el monte Fuji, que tal cual es otro ser gaseoso, pero que no le tocó un traje tan bonito, sino que está en un cuerpo robot. Y ese es Stormwatch Prime, básicamente. Entonces, los primeros números de Stormwatch nos van llevando por misiones de cada una de las unidades de Stormwatch. En la siguiente vemos, por ejemplo, a Stormwatch Stormwatch Black, que pues, vemos qué es lo que hacen ellos, que son sus misiones encubiertas. Por ahí Jackson King quiere entrenar a Jenny Sparks, y pues Jenny Sparks lo manda al diablo. Porque pues, es Jenny Sparks. Y porque tiene mucho más experiencia que ella, pero por mucho, ¿no? Algo que me encanta es que el equipo donde pues de repente se reúnen, porque se niegan a estar separados para toda la vida, como lo quiere Jackson King, se reúnen en un bar que se llama Clark's. Y mira cómo es el que dirige el bar de Clark's. Es básicamente Clark Kent, viejito. Y ahí se reúnen, pues, superhéroes. Aquí y con los cameos más variados, por aquí está Beast de los X-Men. Bien, está Spawn, por ahí anda. Y aquí está Batman. Literalmente se ve, o sea, no sacan las orejitas, pero ahí está Batman. Es Batman. Está Mr. Majestic, están otros personajes de Image y de Wildstorm. Es el super café, pero en bar, ¿no? Es el super bar. El super bar, efectivamente. Y me encanta eso porque como que es su forma de acercarte al lector, a los personajes, de una manera muy muy mundana, ¿no? Así, si nos sentamos a echar un trago porque pues vivimos estas aventuras tan locas, pues tenemos que de alguna manera desahogar todo esto, ¿no? Y después tenemos otra misión que es de los de Stormwatch Red, que Stormwatch Red pues es, les decía, la parte más dura y como que las armas grandes de los equipos, ¿no? Ahí lo que hacen es darle como respuesta a Kaizen Gamorra. Kaizen Gamorra, ¿te acuerdas quién es él? Sale en Authority, por cierto. Uh-huh. Es un dictador, el líder de una isla nación llamada Gamorra. Uh-huh. Que es un chiste en sí mismo porque es una nación terrorista. Una nación que se dedica y que su comercio está basado en el terror. Okay. Bueno, aquí en esa historia Kaizen Gamorra se involucra, derriba a un avión y mata como a 200 y tantas personas. Solamente por ser terrorista. Es que es malo, hear me roar, ¿no? Así que manda a su equipo de Stormwatch Red. ¿Para qué? Para que hagan exactamente lo mismo. Maten a 200 y pico personas de gamorreanos como respuesta. Henry Bendix no es ninguna perita en dulce. Es un desgraciado. Y manda a este equipo que está compuesto por Rose Tattoo, que solo sabe matar, por esta Flint, que es súper fuerte, y por Fahrenheit, que es fuego, para que hagan exactamente eso, matar gente. Y solamente con la idea de desquitarse y de demostrarle a Kaizen Gamorra de lo que estaban hechos. Esta trama se llevaría hasta Authority, porque en Authority hay un punto en el que Kaizen Gamorra recuerda precisamente eso. Sí, era su gran, ¿cómo decirlo? Tenía su beef con Authority precisamente, bueno, no con Authority, pero sí con... pues con el gobierno estadounidense particularmente, precisamente porque lo comenta, ¿no? En algún momento me la dejaron venir a mí y pues oye, o sea, sí, exactamente. Ahí va el retaliation, ¿no? Y bueno, vendrían más historias, pero hay un twist. Ya para el final del primer volumen de Stormwatch, vemos que hay un grupo de superhéroes que estaba como encubierto. Hay un superhéroe que tenía años que nadie sabía de él, que se llamaba The High. The High, o el Altísimo, por decirlo de alguna manera, es un tipo Superman. Y existía un equipo de superhéroes que por mucho tiempo el gobierno negó, que ellos querían cambiar al mundo. Cambiar al mundo y hacerlo algo mejor. Entre ellos estaba The Engineer. Ángel Speaker. No, el Engineer original. El anterior Engineer. El Engineer original, que como tal era un ser creado, que podía una persona que manipulaba una tecnología y podía, de hecho convirtió hizo un jardín del Edén, donde los árboles te daban lo que querías: sándwiches, electrodomésticos, ropa, todo lo crecían en los árboles a partir de la nanotecnología. Era un jardín milagroso, y de High lo que quería era cambiar el mundo y mejorarlo, pero Henry Bendix decía que no, que el mundo no estaba listo para eso, y mandó a Stormwatch a detenerlos. Hay una gran conspiración ahí, es un tema enorme, o sea, es un arco de historia que dura un chorro, o sea, muy muy bien hecho, porque ni la ves venir, o sea, pero a quien no manda, a quien le da miedo mandar, es a Jenny Sparks, porque Jenny Sparks, como tú bien lo dijiste, en los años 20 dejó de envejecer y empezó a tener aventuras. Aventuras que involucraban razas extraterrestres, algo que se llama Sliding Albion, que ya lo platicaremos un poquito más adelante, y que pasó por los años 30, ¿no? Por los años 50, y conoció precisamente a The High, conoció a este superhéroe, y algo bien importante es que ella le tocó atestiguar el momento en el que esta raza extraterrestre liberó una especie como de esporas, que también dieron superpoderes a los seres del universo Wildstorm. Hay un número buenísimo que estelariza a Jenny Sparks, donde prácticamente todo el número es un homenaje a todas las etapas, a las eras de los cómics, dibujado por Tom Rainey, tratando de imitar el estilo de Siegel y Shuster haciendo a Superman, de Jack Kirby haciendo a los Avengers, de los Pauls de los 50s, vaya, o sea, un chorro de cosas. Y Jenny Sparks conoció, o sea, estaba de primera mano, conoció a The High, y fueron hasta cierto punto pareja. Pero en algún momento The High, ellos se pierden de vista y él se va porque pues él dice que el mundo ya no lo quería. O sea, siempre lo tenían como que era que lo trataban de ocultar. En los años 50 lo trataron de ocultar y dijo, pues bye. Hay un homenaje a Watchmen, buenísimo, en ese mismo número. Pero vaya, Henry Bendix sabía que él había conocido a Jenny Sparks y no quería involucrarla. Viene un gran problema con todo esto. Enfrentan a Stormwatch con el equipo de The High. Y Jenny se entera. Jenny se entera, lo ve en televisión porque The High toma control de las redes de televisión. Y les dice, somos superhéroes, vamos a salvarlos, traemos un mundo mejor, acérquense a nosotros. Y dice, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Y por qué no me estás diciendo nada, no? Y dice, y ahí se ve que Henry Bendix pues, estaba loco. Loco de poder. Porque dice, sí, el mundo va a cambiar, pero cuando yo lo diga y a mi manera, no cuando estos lo digan. Y entonces hay un conflicto ahí entre Henry Bendix y entre Jenny Sparks. Jenny aparentemente lo mata. The High, este superhéroe, regresa, digamos, a servicio activo. Y hay un momento que después tendría resonancia en The Authority. Aquí lo vemos un poquito a The High, que es como, estaba como en un trono más o menos. Pero hay un momento bien padre en el que están en la plena batalla y The High quiere ir a destruir Stormwatch, Skywatch. Skywatch estaba cubierta por un campo de fuerza, le llamaban puerta nivel 4, alguna cosa así. Pues trata de hacerlo y Jenny le dice, no, no te acerques, no vengas, o sea, iba volando así, pero como Superman, o sea, durísimo. Dice, no te acerques porque te vas a morir. le vale un cacahuate, se avienta contra el escudo, contra el campo de fuerza, y literalmente es como si un insecto se pegara contra un parabrisas, se deshace. O sea, se hace este... Sí, o sea, explota completamente, ¿no? A partir de ahí, la historia de Stormwatch empieza a cambiar. Henry Bendix desaparece, no sabemos si está muerto o no, y surge un nuevo Stormwatch. Que es un nuevo Stormwatch, es el volumen 2 precisamente, que ahora ya no lo dirige Henry Bendix, quien lo dirige es Jackson King, quien se vuelve el nuevo Weatherman, y le da un enfoque, trata de ser un Stormwatch más ligero, o sea, como no es tan maldito como Henry Bendix, se olvida del Stormwatch Black, y digo, del Red y del Prime, o sea, los junta, pero al Black no, el Black sí lo deja como que pues para las cositas que nadie le conviene que veas, ¿no? Y durante esa etapa, por ejemplo, nos presenta también parte del equipo de los de The Hike, aquí lo podemos ver un poquito más a este equipo, allá aparecía un chamán, era el doctor que posteriormente su sucesor aparecería en The Authority. Entonces aquí desde estos números de Stormwatch ya nos estaba presentando personajes que después tendrían mucho que ver con Authority, ¿no? El volumen 2, pues ya como tal es al mando de Jackson King, tiene ahí algunas acciones cuestionables, de repente hay aventuras muy muy padres, muy bien hechas, pero pasa algo. Ahí en el volumen 2 introducen un concepto que es la brecha de Bleed. ¿Te acuerdas qué es la brecha, carnal? Es el espacio que existe entre dos dimensiones. Exactamente. Y que puedes navegar a través de ella, a través de una nave, ¿no? Que era el Carrier, ¿te acuerdas? Bueno, digamos que en esos cómics presentaron la brecha y lo presentaron de una manera muy interesante. Ahí vemos un Stormwatch de otra dimensión, donde las cosas pasaron de manera diferente, y quién es el Weatherman es Jack Hawksmoor, que poco a poco se estuvo quitando las mejoras y ya podía vivir más tiempo fuera de las ciudades. En esa versión de Stormwatch, quienes son miembros, y son miembros muy importantes, está Roxy de Ginger Teen, está Caitlin, Grunge, también Ciro de Grifter son parte de Stormwatch, y Jackson King está aparentemente estaba muerto. Pero no, más bien lo que pasó es que lo habían retirado porque pues él sufrió graves heridas y ya no era pues, útil prácticamente. Y nadie lo quería, Hawksmoor ya no lo quería. Entonces, pues bueno, así es como empieza esa historia de este universo paralelo. Y aquí Winter, que es uno de los personajes de Stormwatch Prime, le cuestiona, oye, tu contraparte en este universo que nosotros lo podemos ver, o sea, lo estamos viendo en una pantalla, está en problemas, porque en este universo paralelo pasó algo, o más bien no pasó algo que en el universo Wildstorm sí. Nunca supieron de los Kerubim y de los Demonites. Sabían que había una raza extraterrestre, y de hecho los Kerubim en este universo son los que les dan todos sus implantes a Hawksmoor. Y no sabían la amenaza que podían representar un Kerubim. Estaba Siloth dentro de este universo, que es una guerrera Koda de raza Kerubim, pero nunca sabían bien qué era. Y de repente una nave de guerra llega, se acerca al planeta Tierra, va en búsqueda de Siloth para regresarla, pero llega con intenciones de guerra, y el Weatherman, Hawksmoor, en este universo paralelo quiere detenerla, hace hasta lo imposible y acaba sacrificando la unidad espacial de Skywatch. Y después la nave llega a la Tierra, Hawksmoor se enfrenta con Siloth y agarra a todo su equipo de superhéroes, a toda su versión de Stormwatch, y entran a la nave a destruir la nave y a pelear contra los Kerubim sin saber qué eran. Y Winter le reclama a Jackson King, al Weatherman de nuestra dimensión, de ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué no les dijiste? ¿Por qué no los fuimos a ayudar? Dice, porque nuestro trabajo es salvar esta tierra, no otras tierras. Eso le afectaría muchísimo a Winter posteriormente. Pasando esa etapa, que por cierto en esa etapa la dibuja Brian Hitch, ahí empieza a dibujar ya los personajes de Stormwatch, y ahí introduce también a Apollo y Midnighter, que Apollo y Midnighter eran también un equipo, otra unidad de Stormwatch que ni siquiera Black sabía que existía. Era un equipo que era solo le reportaba directo a Henry Bendix, y ellos fueron entrenados por Henry Bendix incluso. Apolo y Midnighter son seres modificados. ¿Te acuerdas un poquito de ellos? Sí, Apolo es una especie de Superman, es un facsímil con todos los poderes de Superman, uh-huh. Que sus poderes provienen del sol. Sí, está cargado de energía solar, uh-huh. Y es un maldito. Y Midnighter es Batman, pero maldito. Pero bien perro, ¿no? Sí, horrible. Sí, él puede ver, recorrer un escenario de una pelea de 1,000,000 de formas diferentes y Sí, antes de que empiece la pelea con él, ya te derrotó como 5 veces y ni siquiera te enteraste, ¿no? Como Batman. Sí, ¿sabes por qué? Porque es Batman. Porque es Batman, exactamente. Y son gays, o sea, son pareja gay. Algo que desde estos cómics de Stormwatch se vislumbraba, pero no lo daban tan abiertamente. En Authorities cuando ya, o sea... Hasta salían en revistas. Ajá, exactamente, eran celebridades, ¿no? En esos números, Brian Hitch empieza a dibujar con los cómics de Stormwatch. Introduce a esos personajes, a Midnighter y Apolo. Y todo ese conflicto que vimos, que platicamos ahorita de las tierras paralelas. En el número 11, en el número 10, termina esa saga, digamos, ese conflicto entre las tierras paralelas. Y viene el especial de Wildcats contra Aliens. Al final del número 10, lo que vemos es que un asteroide se está acercando a la Tierra. Pero ese asteroide tenía como construcciones, como que alguien estaba vivo ahí. Así que Jackson King está discutiendo con Winter acerca de lo que pasó y de la ética retorcida de que si salvamos esta Tierra y no esta otra, etcétera. Y le encarga a una segunda al mando que se llama Molly, que pues mira, si hay una bronca tú encárgate y tú toma decisiones, ¿no? Le reportan a Molly que viene ese asteroide y dice, ah, pues se ve como que no es nada grave, pues voy a mandar un equipo en 2 transbordadores espaciales, un equipo de técnicos de Stormwatch, o sea, hay mucho personal, o sea, es personal que no es de campo, ¿no? No son los superhéroes, son básicamente los operativos, ¿no? A que investigue. Y les mando una escolta y bueno. Ahí se acaba ese número y dice, continuarán Wildcats contra Aliens. Y ahí empieza Wildcats contra Aliens, donde básicamente es, toma muchas páginas de los guiones de Aliens, o sea, el misterio en el espacio y que está, ves a la gente que se está muriendo, no encuentras a la amenaza, o sea, todo lo bonito que hemos visto en las películas de Alien, ¿a poco no, carnal? Lo mero bueno. Y en esa historia, precisamente, quienes son protagonistas son los Wildcats. Se dan cuenta de que algo viene hacia la Tierra, se teletransportan para ver qué es, y ven que en la estación de Skywatch está desierta. Y como película de terror, empiezan a ver uno a uno de los personajes que ya habíamos platicado, muertos, y murieron fuera de panel. Fahrenheit murió fuera de panel, ¿y quién más? Hellstrike murió fuera de panel, Fuji, todos. Solamente quedaban vivos Winter, Jackson King y Christine, junto con 99 miembros del staff de Stormwatch. Y dice, no, pues sabes que esto es una bronca porque estamos contaminados. Y los aliens, o sea, los aliens de las películas, los xenomorfos, aquí son una verdadera amenaza, carnal. Pero horrible, porque al grado tal de que Silos con sus espadas, dice, esas espadas estaban diseñadas para matar Demonites de los más duros, y he matado cientos de Demonites. Pero cada vez que corto uno de estos, es tan ácida su sangre que me está deshaciendo las espadas. Y es que los xenomorfos son una amenaza. Sí, y de los más adaptables, los malditos. Sí, ¿no? Que los han hecho ver mal en las últimas películas, ya es otra cosa. Pero por ejemplo en Aliens, ¿te acuerdas ahí? ¿Y qué era lo principal de Aliens, la amenaza principal, te acuerdas? El número. Ajá, el número. ¿Y que de dónde salían? De la reina. Y acá había una reina que tomó control también de Stormwatch. No, fue una bronca. Entonces, ahí es como que un poco triste porque a personajes que estuviste siguiendo como por 20 o 30 números, los ves morir y los ves un cadáver. Ya no los viste morir fuera de panel. Dices, ¿qué onda? Pero es precisamente ese es el estilo de las películas de Alien. Al final de Alien versus, de Wildcat versus Alien, logran teletransportar a Jackson King, a la tripulación y a Christine. Y también los Wildcats se van. Pero Winter se queda atrás. Winter dice, no, no voy a permitir que esto llegue a la Tierra. Toma control de Skywatch y se sacrifica llevando a Skywatch al sol para que todos los aliens mueran ahí, aunque él muriera también. Lo que nos lleva al número final de Stormwatch, que es el número 11, donde vemos precisamente este funeral y cómo el gobierno de Estados Unidos dice, de la ONU, ya no podemos financiar a Stormwatch, Stormwatch se acabó, lo que pasó fue un desastre, hasta aquí llegamos. Y quienes asisten al posteriormente al funeral son tres personas: Jenny Sparks, Jack Hawksmoor y Swift. Para formar, ¿qué, carnal? Después de media hora, Authority. Efectivamente, esos son los antecedentes de Authority, carnal. La verdad que están bastante interesantes. No, sí, la verdad, muy recomendables. Si les interesa ver todo ese ron de Warren Ellis, está recopilado en dos TPs o hardcovers, están en las dos versiones. Como Stormwatch by Warren Ellis, volumen 1 y 2. Todo está recopilado, excepto el Wildcat Sailing. Desgraciadamente, ese cómic no aparece en los recopilatorios. Yo creo que es un tema de derechos, sí, por el hecho de que es una cosa de Dark Horse y todo eso. Por eso se siente un poquito anticlimático si lees del 10 al 11, porque necesitas tener el Wildcat Sailing a fuerzas. Pero lo pueden conseguir muy fácil en español. O sea, lo publicó Vid y todavía hay copias por ahí que pueden conseguir. ¿Y hay una recopilación en inglés para ese? ¿De Wildcat Sailing? No lo sé. Creo que hay uno que recopila crossovers de Alien con franquicias, pero no sé si entre ahí el de los Wildcat, pero pues chéquenlo. También les conviene mucho leerlo para entender bien todo lo que pasa en al final de Stormwatch. Ahora sí, carnal, platícanos un poquito de Authority. Pues después de que todos se murieron, básicamente. Jenny Sparks, viendo que no, la Tierra no se puede quedar sin un equipo de choque. Uh-huh. Porque pues ya estuvo lo de los aliens, y bueno, ya habían conocido a Kaisen Gamorra y bla bla bla. Pues como que quedar sin defensos no es la idea de Jenny Sparks de vivir bien. Oh, sí. Definitivamente. Entonces, pues ella, junto con Hawksmoor y Swift, van reclutando a otros miembros que habían quedado de Stormwatch. Uh-huh. Se acercan a Apollo y Midnighter de, oigan, ¿qué creen? Es que pues, como que necesitamos acá un equipo pachón, entre comillas, pachón, uh-huh, para que pues no nos agarren sin confesar. Uh-huh. Aceptan, se consiguen una nueva engineer, uh-huh, que ahora sí es Ángela Spica, que era era la estudiante, ¿no? ¿Sí? De ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Bueno, del engineer original. Exactamente. Su poder es que le reemplazaron la sangre completamente, uh-huh, con las nanomáquinas del engineer original. Así es. Y entonces ella tiene una apariencia gris como robótica. Metálica. Muy padre el visual, ¿eh? Padrísimo. Y que tiene gigabytes de información en una sola gota de la sangre, pues puede fabricar diferentes cosas como las partes de su cuerpo sin ningún problema. Armas, capacidad de volar, ¿no? Propulsores. Tú dime. Y está otro personaje más, ¿no? Se consiguen al chamán. Uh-huh. El chamán, el doctor. El chamán, no, ese es el chamán, de hecho. El doctor, dicen doctor. Sí, en Authority le dicen chamán. Ah, ok. Pero es Doctor Who, básicamente, ¿no? Es más bien, es una mezcla entre, viéndolo bien, es una mezcla entre Doctor Who y Avatar, pero bueno. ¿En serio? Sí, okay. Porque el Avatar se comunica con sus reencarnaciones pasadas. Okay. Como este cuate. Que pues es una persona, un humano, que a través de, quién sabe por qué, eso no lo sé, de hecho eso jamás lo supe, pues lo consideran digno y el resto de los chamanes le dan el conocimiento y el poder del el chamán de la aldea global, ¿no? Uh-huh. Que un concepto muy del fin del milenio, ¿no? Sí. En fin, hay que recordar que eso se escribió cerca ya del 2000, 99, 2000, ¿no? 2000. Uh-huh. Que estaba toda la onda de que es el cambio del milenio y guasa guasa, ¿no? Bla, bla, bla, exacto. Y este cuate tiene múltiples habilidades, pero básicamente es un ser de magia. Y como tal puede hacer casi de todo. Con el único hándicap de que es un adicto, es un junkie. Sí, es un holandés adicto. Mala onda. Y todos, de hecho, quien le pasa los poderes es el chamán que estaba, era parte del equipo de The Hive. Que en el round de Authority cada rato anda platicando con él, uh-huh, para que le platique cosas. Y viste que los diferentes chamanes en el mundo, ¿no? Sí. Estaba Jesucristo, estaba Albert Einstein. Estaba Einstein. Sí. O Edison también. Estaba Edison, Gandhi, o sea, personas que cambiaron el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, también está Shen Limin, Swift. Uh-huh. Y ya. Ya, es el equipo. Es un equipo más compacto, uh-huh, ¿no? Que Jenny Sparks es un personaje fascinante. A mí me encanta Jenny Sparks. Y se me estaba olvidando un personaje importante: uh-huh, el Carrier. ¿El Carrier? Se la encontraron. ¿Qué es el Carrier? El Carrier es una nave como de 8 kilómetros de diámetro, uh-huh, que puede viajar entre la brecha. Es una nave mercante, en realidad. Uh-huh. Jenny Sparks comenta que se la encontró. Y es viviente, ¿no? Sí, o sea, tiene conciencia propia la nave. Y puede andar en el como que en el plano astral y en la brecha y en universos paralelos, pero siempre está orbitando la Tierra. Sí, nunca se va de la órbita de la Tierra. Según la teoría dice que como se perdió, está como perrito esperándose en el mismo punto para que alguien venga por ella. Lo cual da miedo, porque entonces cuando llegue alguien va hasta el cañón. Porque seguramente es como una bebé, entonces... Y de hecho, quien le da poderes, o sea, el hecho, lo que la mueve o lo que le da el motor principal es un universo bebé. Sí, es un universo bebé contenido en su motor y pues... Imagínense tener la capacidad de poder absorber energía de no sé cuántos millones de soles, sin bronca. ¡Qué maravilla de concepto! Sí, me encanta. Buenísimo. ¿Y a qué se enfrenta Authority, carnal? Se enfrenta a las amenazas globales que nadie más quiere hacer frente. Exacto. No es que no puedan, es que nadie quiere. Tú me comentaste algo bien padre fuera del aire, de tu opinión de qué es Authority o qué... ¿Cómo ves Authority tú, no? Mira, yo viendo, o sea, como así como comentas cómo estaba Stormwatch, se me hace una historia muy seria. Ok. Como que querían tocar temas seriezones en su momento, con sus clichés noventeros y todo, por supuesto, pero querían que fuera una cosa seria. Uh-huh. Authority no es para tomárselo en serio. Authority es una sátira. es una sátira de sí mismo, es para reírse. Porque maneja conceptos tremendamente ridículos. Por ejemplo. El round de Authority de Warren Ellis. Son tres aventuras. Tres arcos de cuatro números. Uh-huh. Uh-huh. La primera de ellas se enfrentan una vez más a Kaizen Gamorra. Que está tomando venganza de lo que pasó en Stormwatch. Y aquí el Kaizen Gamorra logra crear una raza de super seres artificiales. Uh-huh. Muy poderosos, pero con un tiempo de vida pequeñito. Uh-huh. Como de una semana, dos semanas, algo así. Que como todos son asiáticos parece que son clones, pero en fin. Pero en fin. Y los manda ¿a qué? A destruir ciudades. Para dejar su marca en el mundo. Para dejar terror. Es un... O sea... Perdón, pero es un chiste el sujeto. Es un Saddam Hussein... Asiático. Es un Saddam Hussein Fu Manchu. Y que lo dice... ¿Por qué hago esto? Porque puedo. Porque estoy aburrido. O sea, es terror por terror. Es malo porque es malo. O sea, no tiene una justificación. Y Warnell se burla de eso, ¿eh? Y es una burla, o sea, uno diría, oye, pero es que acá la guerra contra el terror y bla, bla, bla, y bla, bla. Vean bien, los números son risibles, la verdad. O sea, su gran plan era literalmente, su símbolo, es un círculo concéntrico con tres puntitos por ahí. Uh-huh. El gran plan de Kaizen Gamorra es marcar ese símbolo en la Tierra. ¿Para qué? Pues nomás. Pues más porque él es el terror, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se me dio la gana. Soy casi en Gamorra, hear me roar, ¿no? Y entonces Authority, pues tiene que ir a echarle de bronca, porque, pues, oye, ¿cómo se te ocurre, no? Uh-huh. Y destruye primero la ciudad de Londres, después echa Moscú. No, al revés, ¿no? Moscú. Ah, Moscú, Londres, y después, pues, iba a tronar Los Ángeles. Ajá, exactamente. Que es allá donde llega Authority. Y algo que me encanta es... La isla de Gamorra estaba protegida por un campo de fuerza. ¿De un campo de fuerza de qué tipo? ¿4? Tipo 4 de Stormwatch. Uh-huh. ¿Y quién se le ocurría ir a enfrentarse al campo de fuerza? Apolo. Y Jenny, bien preocupada, le dice... No, ¿cómo se te ocurre? Ay, me acordé mucho de eso por lo que comentaste, que le pasó a The High. Exactamente. Dice, yo ya vi morir a un super ser de tu nivel, aplastado como mosca ahí. No lo vayas a hacer. Y entonces, lo que mandan es a la contraparte de Apolo. Mandan a Midnighter. El carrier tiene la gran facilidad de que puede transportar a una persona a donde sea. Uh-huh. A través de la brecha puedes llegar literalmente a donde sea. A través de puertas. Y entonces se infiltra al interior de Gamorra. Conoce a Kaizen Gamorra, se da cuenta de que no, este está más loco que una cabra. Pues vamos a tronárnoslo. Y me gusta mucho un diálogo de Midnighter de... O sea, ahorita podría echarme la pelea super épica con Kaizen Gamorra y tirarlo a lo mejor de un balcón y que se vea super épico estilo Robocop. No sé. ¿Para qué? Yo tengo las herramientas adecuadas para esto. Es para las herramientas para ahorrarnos trabajo. Uh-huh. Entonces lo que hace es literalmente, oye, Carrier, date una vuelta aquí a la isla y aplasta todo. ¿Y eso hacen? O sea, el Carrier se teletransporta dentro del campo de fuerza. El campo de fuerza no lo puede soportar. Y literalmente destruyen la isla. Y a Gamorra con él. ¡Y ya! Y Gamorra, sus últimas palabras es de... Solo me quería divertir. ¡Bum! Y eso es una gran sátira que hace Warren Ellis, porque... Gamorra era un personaje, un villano... ¡Noventerísimo! Totalmente. O sea, donde todo era de invadir bases y saltar sobre ellas, ¿no? O sea, invadir bases, me encanta esa frase. Entonces, el primer arco, digamos que es contra un terrorista, ¿no? Ajá. O sea, ahí Warren Ellis hace como que el guiño-guiño de los miedos grandes que tenía el público americano, ¿no? El segundo arco es una invasión a la Tierra. Uh-huh. Una invasión por una Tierra paralela. Exactamente. El Sliding Albion. Que Albion es una palabra antigua para referirse a la isla de Inglaterra. De, sí, la, exacto, la antigua Albion, la Sagrada Albion. Uh-huh. De hecho, ahí está un equipo de fútbol que se llama así, Albion. Mira eso. Sí, allá de Inglaterra. Que en esta Tierra paralela tuvieron contacto extraterrestre por muchos años. Desde el Renacimiento. Ajá. Y Sicilia, o sea, los sicilianos, es una familia real que también gobierna en Inglaterra y es una bronca, ¿no? Y es una tierra muy distinta, por ejemplo, China no existe. China lo usaron como, esos extraterrestres como un campo de violación. Campo, o sea, de violación para procreación, uh-huh. Porque su fisionomía es muy brusca. Una mujer humana, no cualquier mujer humana puede tener un hijo de estos cuates. Y suena muy lógico que a base de números, ¿no? A ver cuál de estas tiene más. Ajá, pues los chinos. Qué horrible, ¿no? Pero bueno. Híjole, o sea. Y de hecho se hace eco de esto. Hay muchas páginas redibujadas por Brian Hitch aquí, uh-huh, que aparecen los números de Stormwatch. Sí, sí, sí. Y los diálogos son igualitos. Incluso hay por ahí algunos recuerdos de Jenny Sparks de cuando ella estuvo en Sliding Albion. Uh-huh. También, se casó con un príncipe. Se casó con un príncipe. De hecho, aquí está el dibujo de Brian Hitch de Jenny Sparks trepada en una nave de Sliding Albion. Aquí con un guero, pues, o sea, con un actuando estilo Rocketeer. Uh-huh. Sonriendo y con su, o sea, no, la onda, sí, de verdad. Sí, sí, o sea, era una época de aventura y romance, o sea, wow. Y hay un dictador en Sliding Albion, que no me acuerdo cómo se llama, literalmente un gran cornudo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, la gran idea de este cuate era que su raza, los sicilianos, estos extraterrestres azules, pues estaban muriendo. Necesitaban procrear. Necesitaban nuevos lugares de procreación. Sliding Albion, es su tierra, ya estaba muriendo, ya estaba casi muerta. Y entonces, pues, ellos teniendo acceso también a la brecha, deciden, pues vamos a echarle la bronca a la otra tierra. Uh-huh. Vamos a conquistarla, vamos a utilizar su población como ganado, y de ahí ya nuestra raza se salvó, ¿no? La diferencia, bueno, el gran problema de este cuate es que tenía un enorme complejo, porque ya había conocido a Jenny Sparks. Y a Sparks lo castró. Sí. Literalmente. Vamos, así, punto. Sí. Y llegan a invadir nuestra tierra. Sí, un par de veces. Uh-huh. Invaden el carrier, de hecho, también. Invaden el carrier, porque una vez más tienen el acceso a la brecha. Pueden transportarse adentro del carrier sin problema. Y aquí vemos que Authority resuelve los problemas no nada más de esta tierra, sino de esa otra tierra. Y lo hace de la forma más. Ok. A través de mucho esfuerzo y. Básicamente el chamán haciendo lo que sabe hacer, detienen la invasión de Sliding Albion a nuestra tierra, pero Sparks se queda de, no, pues estos cuates tienen la brecha, en cualquier momento van a poder llegar y van a recuperar fuerzas y van a venir por nosotros otra vez, hay que hacer algo. ¿Qué hacen? Se van a la otra tierra. Muy diferente a lo que hizo Jackson King, de que dijo, ay, muéranse, ¿no? Exacto, no, aquí es de, no, espérame, vámonos a esta otra tierra, a Sliding Albion. Y una vez más, con los poderes, me parece que del doctor, del chamán, uh-huh, literalmente detienen, bueno, lo que es, o sea, Italia, uh-huh, creo que era Italia. Sicilia. Uh-huh. Sicilia. Sicilia es Grecia. Bueno, es Italia. Italia. Uh-huh. Es Italia. Y bueno, detienen toda la península itálica. La detienen en un solo lugar mientras que el resto de la tierra sigue girando. Y adiós sicilianos. Digamos que lo que hizo fue que, como se detuvo de la órbita, pues se despegó, empezó a flotar en el espacio y pues todos se murieron. Y pues ya, caput. O sea, literalmente con unos pases mágicos cambiaron un mundo. Y incluso les manda un mensaje a todos los habitantes de la Tierra, de Sliding Albion, oigan, no están solos, la autoridad también ya está aquí, ¿no? Pórtense bien. Y esto, y Angie también, Angie las picas, engineer. Engineer cuestiona de, ¿vieron lo que acabamos de hacer? O sea, cambiamos un mundo, ¿eh? Y me encanta la respuesta que le dan de, pues claro, para eso firmamos. Para hacerlo mejor. Nosotros nos reunimos para cambiar mundos. ¿Quién te dice que nada más iba a ser uno la Tierra y que nada más íbamos a tratar de reaccionar ante amenazas? Al contrario, son muy proactivos. Ese es el gran punto de Authority, ¿no? O sea, que es como, velo también, este segundo arco, este es para lucrar con el miedo a los inmigrantes. Ah, sí, a los illegal aliens. Los, ¿no? Illegal aliens. Otro de los grandes miedos de los americanos, ¿no? Es la sátira porque, oigan, estos van a llegar a invadirnos, y pero nosotros no tenemos aparentemente poder sobre ellos, entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos derecho de meternos con su política nacional. O sea, somos la autoridad. Somos la autoridad, lo vamos a poder hacer y se friegan. Hijo, no. Triste Warren Ellis, de veras. Tenía que ser británico el comentador. No, tiene pantalones el señor. Y el último arco es donde las cosas escalan a la proporción más... bíblica. Okay. Bíblica, sí. En el último arco de Authority, los últimos cuatro números, aquí empezamos a se empieza a manejar un asunto de que Jenny Sparks se empieza a sentir menos bien. Ajá, porque digamos que se está llegando su fecha de caducidad, ¿no? Pero de alguna manera. Ella estaba consciente de que ella es una especie de sistema de defensa del planeta. Uh-huh. Un sistema de defensa con 100 años de duración. Así es. Y como tenía solo 100 años de duración, pues en el año 2000 se iba a morir. Que lo dicen por ahí, oye, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué nos acaban en el 2001 el siglo? Dice, no, pero pues es una cuestión mágica, así que... Sí, trata de explicarle los números a la magia, no sale, ¿eh? Y en efecto, el gran enemigo aquí ahorita es que en algún momento una conciencia, un ser, creó esta tierra, como su casa, uh-huh. Y se fue. Se fue a dar su vuelta por el espacio sideral, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque podía. Que básicamente ser quien lo creó, pues era... Lo que se lo explican al doctor de, mira, no es que sea Dios, pero si es una conciencia que creó esta tierra y que de aquí nacimos, básicamente viene siendo Dios. O sea, básicamente en el último arco de Authority se enfrentan a Dios. Y me encanta que es la iconografía clásica de las divinidades, ¿no? Que es un triángulo. Ajá. En fin. Para, digamos, limpiar la tierra de los parásitos que somos nosotros, se supone que antes la tierra contaba con un sistema de defensa, como un sistema inmune, un sistema inmunológico. Unos bichitos raros. Que parecen espermatozoides. Parecen, la verdad, voladores. Pero que mataban gente mala onda. Espermatozoide, ¿no? Volador. Ay, bueno, hay una anécdota con eso, pero bueno. Y el asunto es que, mira, somos hasta afortunados porque en el impacto que dio origen a la luna se llevó a todas esas cosas. Todo quedó en la luna, todo su sistema inmune. Ahí quedó. Pero el problema es que, bueno, llegaron un par ahí a Tokio, a Japón, empiezan a matar cosas. Authority llega para tratar de controlar el asunto. Midnighter se super desespera de, no, olvídenlo, esto ya se fue al demonio, cierren la brecha. Yo ya me morí, háganle puedan. Sí, listen Tokio, a ver cómo le hacen, ¿no? Y Sparks dice, no, espérate, cálmate, a ver, salte de ahí, ahorita esterilizamos Tokio, ahorita vamos. Mientras tanto, oye, Apolo, ve y esteriliza la luna. ¿Qué? Y Apolo se queda de, ¿con qué triste facilidad me lo dice esta mona? O sea, esterilizar la luna es, llega y quema todo lo vivo que esté ahí, ¿no? Y eso hace. Sí, y me encanta que para Apolo es de, bueno. Pero fíjate que también hay algo que me encanta ahí, porque Swift también, digo, esta engineer también viaja a la luna a apoyar a Apolo. Y aún con todo y que son super seres y todo eso, cuando ven la luna y Angela dice, oye, le dice a Apolo, oye, tú vas a ser la primera mujer en pisar la luna. Lo haces, o sea, tiene ese sentido de maravillarse ante las cosas. Hay un panel precioso de Brian Hitch que vemos a Engineer así volteando hacia nosotros hacia enfrente, con una sonrisota en la boca que dice, no puedes evitar más que sonreír con ese panel. Sí, o sea para ella todo era nuevo, era... Super seres y lo que quieras, pero también se le pasa uno bien. Exacto. Pues qué privilegio. Maravilloso ahí eso. Esa caracterización es maravillosa. También el arco continúa con... Mandan una de las, digamos, esporas de Dios. Uh-huh. Llega a África para tratar de volver a terraformar la tierra. Pero a su modo, a su forma de vida. Uh-huh. Que pues básicamente es totalmente tóxico a nosotros. Exacto. Engineer le hace frente a esa amenaza. Logra salvar a Jenny Sparks para que no respire esa porquería, le da una patada en el trasero. Sparks promete vengarse, por supuesto. Y de momento lo logra. Pero entonces se dan cuenta de que, oigan, entonces la cosa esa viene para nosotros. O sea, viene para acá. Ajá. Y está, y él lo empieza a ver, está empezando a hacer un eclipse solar desde la órbita de Saturno. Y así, o sea, va a haber una bronca, tenemos que detenerla, ¿no? No podemos esperar a que llegue. No podemos esperar a que llegue aquí a la Tierra. Hay que hacer algo. Nuestro único. Y entonces todos en Authority tienen el gran problema de ¿cómo le vamos a hacer? Nuestro único medio de transporte es el carrier. Y el carrier no se va a querer... No se va a querer mover de la órbita porque ya establecimos que quiere quedarse aquí. ¿No? Exacto. Angie, The Engineer, tiene que convencerla. Se puede conectar con ella, se puede comunicar. Y básicamente es más de, ándale, chiquita, sí, vamos, no te vamos a dejar solita, pero ayúdanos, ¿no? ¿Quieres como hablarle bonito, ¿no? Así. Si te quieres tener tierra a donde regresar, pues vas a tener que ayudarnos. Y lo logran. Logran separarse de la órbita terrestre y en cuestión de minutos llegan a la órbita de Saturno, como si nada, ya sabes. Pues porque es el carrier. Es el carrier. Y ven a Dios. Parece que encuentran a Dios. Sí, van a buscar a Dios. Y hay un problema. No es gigante, es lo que le sigue. O sea, ellos entraron por un poro, estaban viajando por sus arterias. Sí, o sea, Sparks dice, bueno, busquen un lugar por donde entrar. Y él le dice, mira, no hay bronca, ¿no? Podemos entrar por sus poros. ¡Por sus poros! Y se enfrentan al sistema inmunológico de Dios. Que primero se enfrentan a una raza parásita, ¿no? Una muy amable raza parasitaria, uh-huh, que ya había hecho colonia ahí en... Eran parásitos que desarrollaron... conciencia, ¿no? Cierta inteligencia. Les mandan incluso un mensaje acá para civilizaciones tipo cero, así de, oigan, pues no venimos a hacerle nada a ustedes, nos vamos a echar esta cosa, pero ustedes van a poder seguir viviendo y prosperando aquí, así que pues, ustedes tranquilos, ¿no? Y dice, bueno, okay. Y ya, la raza parasitaria entiende y los deja en paz. Y después se enfrentan al sistema inmunológico de Dios. Y es una bronca. Que es una bronca. Pero, ¿qué logran hacer? Logran llegar. Su plan original era darle un ataque cardíaco, pero había un problema. Tenía no sé cuántos corazones. Tenía como 4,000 corazones diferentes. Y pues no se puede por aquí. Así que mejor vámonos a lo que domina un cuerpo, que es ¿qué? El cerebro. Y llegan directamente al cerebro de Dios. Y me encanta cómo arreglan el asunto. Al modo de cualquier sistema penitenciario estadounidense. ¿Cómo es? Con electricidad. Vamos a freírle el cerebro a Dios. Y eso hacen. Hace Jenny Sparks, tan poderosa es. Aprovecha la corriente eléctrica de un cerebro para freírlo. Ay, Dios. Que aparte la corriente eléctrica de un cerebro de una divinidad, o sea, qué poder, ¿no? ¡Wow! El problema es que agotó casi todo lo que tenía ahí. Y lo agotó exactamente el 31 de diciembre de 1999 en la noche. No les digamos qué le pasa a Jenny Sparks, pero la historia no acaba ahí. No, definitivamente no. Lo que sí acaba es el ron de Warren Ellis. Que fue precioso. Fue una maravilla de historia. Los personajes están sumamente bien desarrollados. Hawksmoor y Sparks tenían por ahí como que una relación amorosa, más o menos. Más o menos. Apolo y Minata terminan siendo adorables. Los dos. Porque Apolo es más, o sea, Apolo sí es grim and gritty, pero es más pachón, ¿no? Él sonríe más. Es un dios, es el dios del sol, es así todo. Ah. Y Midnighter él también llega a sonreír, pero es más cáustico. Sí, sí, sí. Él es Batman y Punisher en uno, tal vez. Sí, exacto. Pero aún así, ama a Apolo, o sea... Swift es la que se me hace más rara de todas, porque ella es la más humana. Y con todo que es la más mutada. Y es la más mutada, la pobrecita, pero es la más humana, pues yo estoy bien, o sea, yo tengo una vida a todo dar, a mí que me dicen. Y esta Engineer, Angela, es como un poquito el lector dentro del cómic. Es la nueva, es la que para ella todo es wow, es maravilloso, ¿no? Y hay un diálogo muy padre con Hawksmoor, porque Hawksmoor llega a verla a su departamento. Y pues Hawksmoor dice, oye, ¿por qué no usas la brecha? Pues ¿por qué la utilizarías tú? Yo voy a coche en todas partes, ¿no? Ajá. Pero pues, como quieras, ¿no? Me encanta. El chamán es el chamán. No sabes bien qué esperar de él al principio. Oh, sí. No sabes si está cuerdo o no, pero hace lo mejor que puede. Y es nuevo, pero tiene toda la sabiduría de los demás, pero el que tengas la sabiduría no tiene la experiencia. Y de verdad es que el pobre hombre trata de hacer todo lo que puede. Sparks a cada rato le dice, ándale, a ver, conviérteme toda esta flota en rosas. No, pues no puedo. Claro que puedes, pero no lo has intentado. Bueno, a ver. Ese es un buen punto, déjame ver, ¿no? No, es maravilloso. Y desafortunadamente el siguiente run es de Mark Millar. Y desafortunadamente porque no es de sus mejores trabajos. No es malo, yo te puedo decir no es malo. ¿Pero lo pones al lado de esto? Bueno, sí, claro, pero se atreve a otras cosas todavía. Sí. Digo, ya no es para continuar con el café, pero... Se enfrentan a un asunto que tarde o temprano iba a tener que Authority tener que meterse. Oigan, sí, nosotros protegemos al planeta de amenazas espaciales e interdimensionales y e islas terroristas, pero ¿y qué hay con los países tolerados aquí que simplemente son shit con su gente? Sí, o sea, ¿qué pasa con Irak? Con dictadores. Sí. O sea, ¿no nos metemos en eso? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? La respuesta es ¡no! Van y derrocan gobiernos sin bronca. ¿Porque son qué? ¿La autoridad? ¡Wow! Pórtense bien, niños. Carnal, pues antes de irnos hay que leer los comentarios que nos faltan. Porque, hijo, wow, pero bueno, lean Authority. Exacto, quiero que me digas, ¿por qué tenemos que leer Authority? Porque, miren, si quieren, yo digo que léanse todo desde Stormwatch. Pero una vez que lleguen a Authority, dejen de tomárselo en serio. Uh-huh. Tómenlo ya como una broma, como una sátira. Es más, como un mal chiste dentro de sí mismo. Una forma de reírse de los superiores de esa época. Si lo hacen de esa manera, van a disfrutar muchísimo esta historia. Es una gran recomendación, carnal. Maravilloso. Lean Authority de Warren Ellis y Brian Hitch. ¿Lo pueden encontrar en un solo tomo? Sí. En un solo bonito tomo. Ya hay soft cover, también hay un hardcover bien. Tengo el hardcover aquí en la mano, está precioso y lo que le sigue, hombre. Y lo de Stormwatch en dos TPs o dos hardcovers también lo pueden encontrar. O sea, tendrían en tres tomos todo lo que hizo Warren Ellis con esos maravillosos personajes. Que después pasarían cosas, están en el tomo 52, pero eso es otra historia. Pero lo de Warren Ellis no tiene desperdicio. No tiene ningún desperdicio, carnal. ¿Y qué te parece antes de despedirnos? Pues leemos los últimos comentarios, ¿sí?, que tenemos por acá. Pues claro. Antes de que ya anunciamos que terminamos de grabar, entonces vamos a leer los últimos. Algunos se nos metieron ahí. Es que el Facebook... Está raro. Es raro el Facebook raro. De repente. Don Bestia. Dice, pues para no quedarme atrás, saludos desde Asamblea Comics. Que siempre nos retuitean, ¿eh? Ah, sí, muchas gracias, Don Bestia. Sí, no, es la onda. Y es a todo dar el buen Héctor. Don Bestia es la onda, ¿eh? Déjame decirte. Antonio Pérez Montaño dice, saludos al Café Comiquero. De todos los blogs, es el mero mero. Bueno, digamos podcast, porque blog casi no tenemos. Porque blog, ay Dios. Sugerencia, deberían de hacer una reunión con todos sus seguidores. Estaría padre. Ah, pues, no está mal. No estaría nada mal. Solo que hay que rentar un salón. Sí, ay, sí, qué presumido soy yo eso, pero... Serge, préstanos fantástico. ¿Y qué vamos a dar? Pues café. Sí, digo, ¿no? galletitas. Y papitas. Probablemente té también. Ok, los felicito por las dinámicas que han manejado en sus últimos programas. ¿Ahora se dan cuenta por qué les tienen envidia? Ah, no sé, pero pues uno que se divierte. El chiste es divertirse, que es lo importante. Muchísimas gracias a y muchas gracias, Antonio, de veras. Muchas gracias por el comentario. Como les digo, aquí se pone medio raro el Face y de repente como que ya no sé para dónde jalar. Aquí está, le tenemos uno que no hemos leído. Salvador Ra, me gusta decirle Ra. Uh-huh. Hola, Carmix y Niño Rata. ¿Pueden dar su opinión de las portadas variantes de Televisa, Wolverine, Batman, etcétera, que están sacando este mes? Saludos. Bueno, saludos, Salvador. Saludos. Pues mira, es muy fácil. Si no le suben el precio, están bien. Es el mismo precio. En una entrevista que tuvo Giovanni Arévalo con nuestro podcast amigo La Cueva del Nerd, saludos a Graf. Saludos, Graf. Giovanni comentó que, por ejemplo, la portada variante que viene de Amazing Spider-Man, es el ratio es 25, 25 y 25%. O sea, okay, parejo. Entonces, no hay razón alguna para que le suban el precio a lo loco. Y si quieren todas, pues compren todas. ¿Y saben qué? Y si les quieren subir el precio, no se las compren. No, váyanse a otra tienda. O a un puesto de revistas. Sí, la van a encontrar. De revistas, o sea, ahí sí, sin bronca. O sea... Y si tienen la oportunidad de tener las portadas que les gustan, pues con eso. Uh-huh. Y pues las variantes, por ejemplo, que están sacando, mira, no lo veo como algo malo, ¿eh? O sea, no estoy en contra de... como dices tú, siempre y cuando haya disponibilidad y no se encarezca el precio, pues adelante, las que les guste o quieren todas, pues compren todas. Sí. A mí me están gustando las que son de Scott y Young, son divertidas, ¿no? Esa versión infantil están bonitas. De Daredevil hay una muy bonita que es blanco y negro, que creo que es de Pablo Rivera, padrísima, ¿eh? Y hay para escoger, que es la ventaja, hay para escoger, ¿no? Un comentario de Jorge Espinosa. Ajá. Saludos, Jorge. Dice, ¿qué opinan de Super God de Warren Ellis? Yo no lo he leído. No, honestamente no lo he leído. Es Warren Ellis, yo creo que debe estar bastante bueno. Muy buena recomendación, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Super God. Y por ahí lo comentamos, sí, seguro. Sí, sí, por gracias, supuesto. Héctor Negrete, por cierto, desde la Cueva del Nerd, también les mandamos saludos. Saludos a la Cueva del Nerd, por supuesto. Saludos de regreso. Enrique López dice, hablen de Artifacts y Rachel Rising, please. Bien rapidísimo, Artifacts. Artifacts es el título que conjunta los 13 artefactos que forman parte del universo Top Cow. Uh-huh. El Witch. De que están, entre ellos están el Witchblade, The Darkness, el Angelus, la Lanza del Destino, que la porta la Magdalena, que es la descendiente, el linaje de sangre de Jesucristo. Y la lanza del destino es la lanza de Longinus, la que le picó las costillas a este... A el soldado romano Longino. Ajá, exactamente. Está la piedra, la Amber Stone, la piedra ámbar. Está este... una piedra que es de hielo, que se llama The Glacier o de Ice Stone, que es, tiene poderes de hielo, evidentemente. Está también... ¿qué otro artefacto está? Está el Rapture, que el Rapture es un medallón que es... es ¿cómo se dice esto en español? El Rapture, el rapto, cuando se mueren los pecadores. No, y no sé de que se van al cielo los pachones y los no, que no sé, que nos quedamos. Exactamente. Ah, okay. Está el Rapture, está también... ¿qué otra? Está la caja de Pandora. ¿Qué otro artefacto está? Está la espada de sangre, de Blood Sword, que es una espada samurái que siempre pide sangre, o sea, que es, como que requiere ese tipo de sacrificio. ¿Y qué otro está? Bueno, están otros dos más. Y un tercero, un treceavo, que el treceavo artefacto no tiene nombre tal cual, pero es como que un mal muy grande. Si se lograron juntar esos tres artefactos, pueden destruir el mundo y cambiarlo. Esta serie que está publicando editorial Panini es anterior a lo que está pasando en Witchblade y lo que pasa en Darkness. Porque en esta serie vemos precisamente cuando juntan esos tres artefactos y el mundo sí se destruye. Pero pasó algo muy curioso que nunca había pasado en ninguna encarnación de estos artefactos. Que el Darkness y el Angelus están en constante lucha. Y el balance es el Witchblade. Darkness tiene un hijo, una hija, con Witchblade. Indirectamente, o sea, la oscuridad embaraza al Witchblade y por ende a Sarah Pezzini. Nace una hija que se llama Hope Pezzini. Y eso voltea como que el orden de las cosas. Y cuando el universo está como que se va en blanco, Jackie Staccato de Darkness tiene la oportunidad de recrear el universo como él quisiera. Y de así salva a su hija. Le da una nueva vida a cada uno y el cómic de Witchblade empieza cuando ya pasó todo esto. Digamos que esos primeros números de Artifacts nos cuentan esa historia. Excelentes números, excelentes cómics. Ron Mars y compañía son maravillosos en esos números. Léanlos, están publicándose por Panini. Van en el número 10 y nos cuentan desde eso que pasó hasta este nuevo universo y lo que sigue, o sea, cómo se reestructuró el universo de Top Cow. Es buenísimo, buenísimo cómic. Y The Rachel Rising lo está publicando Editorial Camite. Es una propuesta de Terry Moore, que es como muchos dicen que es el nuevo Walking Dead, que es el misterio de Rachel, que se despierta un buen día, estaba muerta, despierta de la muerte, y ahora es de pues quién la mató y por qué y qué pasó con ella. Van en el número 6, si mal no recuerdo, y lo sigue publicando Camite hasta el momento. 6, que creo que es donde acaba el primer arco. El primer arco, sí, son 30 y tantos números, ¿eh? No, creo que ya acabó. Sí, no, creo que ya acabó. Ya acabó el primer arco, consíganlo. Sería interesante reseñarlo después. Muy bien. Saludos a Enrique López, exactamente. Emanuel Ortiz, ok, por aquí ya pusimos que ya se acabó la transmisión. Como a la mitad del... ¿Quién sabe por qué es tan raro el Facebook? Pero ahorita creo que decía algo... Había alguno que no estábamos leyendo. Bueno, aquí estoy, hablamos de ISR Med, ajá, un poquito. Esto ya lo vimos acá, okay, ya casi estamos llegando. Jack Morrison, vas, carnal. Dice, saludos a los bros dinámicos. Me gusta. Y un saludo, pero no, déjalo mover el mouse, maldición. Y saludos a mi novia Laura, que ha adquirido más pasión por los cómics. Saludos a Laura, saludos, Laura y a Jack. Yo no sé ustedes, pero yo estoy ansioso por el tomo 1 de Sandman por Televisa, que sale el 24 de este mes, ¿eh? Mira, yo, o sea, creo que él ocupó la palabra correcta. Me dan ansias. A ver cómo sale. Porque es a ver cómo sale. Yo espero que les quede bien. O sea, de la edición no me queda duda, va a ser preciosa. El coloreo, van a usar el coloreo nuevo. A ver qué tal está. Está padre. Hey. Bueno, lo importante es saber cómo está la traducción. No sé si lo compre. Si no lo compro y alguien me lo puede prestar tantito para ver cómo está la traducción, la platicamos con mucho gusto. Sí, no sé. No sé. Basta. Va a costar 300 pesos. Ay. Sí, es hardcover. Ay, todos, en la torre está. Y todos van a hacer el plan que comentó Giovanni Arévalo, en 3 años terminar todo Sandman. Ah, bueno, pues 3 años, 1,000 pesitos por año. Ya okay. Es algo, ¿no? Exactamente. Y todos los lomos van a formar una imagen. Como en el caso de la Sin City que teníamos. Ay, eso está padre, ok. A ver, vamos a ver. A ver. Ok, Alry Moore. Ah, mira, Alry Moore, mucho gusto. Saludos desde las lejanas tierras del Freak Noob News. Creo que ya llegué tarde, pero tengo una duda. Si no se puede responder en este programa, y será en otro. Películas como La Mujer de 50 Pies o Godzilla o Los Siete Viajes de Sinbad, así de monstruos que recomienden. Que recomendar, solo si te gustan las de monstruos. Se bien serie B, la cosa. Sí, totalmente. Rodan. Ah, la amenaza de Rodan, creo que el primer que en México, no sé qué onda. Esa vale mucho la pena, sobre todo porque es una tragedia. Es en realidad no es película de monstruos. Es una película de monstruos con tragedia griega. Bueno, ni tan griega, es muy japonesa. Otra más o menos la recomiendo. Hay una película sumamente fea que se llama Reptilicus. ¡Ándale, la osa! Reptilicus, ya no sé cómo se pronuncia, que es británica. Hijo, ¡qué mala es! Pero si quieren ver, o sea, a los grados a los que se puede llegar una fea película de monstruos, ese. Gamera. Gamera. ¿No? Cualquier cosa de Gamera es divertido. Pero es más bien divertido, exactamente. Hay una película que es, técnicamente son monstruos gigantes, pero no son tan gigantes, pero son unas hormigotas. Them. Pensaste en la misma. Esa es muy buena. Sí. ¿Es de los 50? Sí, de los 50. Sí. Es bastante buena, aprovecha la paranoia nuclear de los 50. Muy recomendable. De épocas más recientes, Monstruos de Gareth Edwards, el que dirigió Godzilla, se me hizo buena. ¿Ah, sí? Se me hizo buena. Un poco desesperante porque no ves bien a los monstruos, pero es pachona. Sobre todo porque se desarrolla en México, pero bueno. Ah, tiene eso. Tiene esos detallitos curiosones. Cloverfield maneja un concepto muy interesante, pero el desarrollo no me termina de encantar, sobre todo porque la cámara me marea. Ok. ¿Qué otra vez ha salido últimamente? Una película que a mí me gusta y todo el mundo odia, pero The Mist, que no me acuerdo quién la dirigió, que es la adaptación de la historia de Stephen King. Sí, yo la odié. Mucha gente odia esa película, a mí no me molesta, pero bueno. De monstruos gigantes también, mucho misterio, está entretenidona. Aracnofobia, si quieren algo bien serie B, es esa. Pero esos son los monstruos gigantes. Pues no, pero... Pero, okay. Bueno. Uh-huh. Pero otra de monstruos... Santo Dios, me ponen a pensar ahorita. A lo mejor, si no quieren monstruos gigantes, ya que tenemos aracnofobia, podría ser The Thing. The Thing. De John Carpenter. La de John Carpenter es la mejor, definitivamente. No me molestó la de 2011. Uh-huh. Aunque entiendo que le rompe un poco. No un poco. Le rompe todo el misterio a la primera película. Y bueno, el asunto de que sea con CGI no me termina de encantar. Pero, hey, sale Ramona Flowers, así que no está tan mal. Ah, mira, muy bien. Excelentes recomendaciones, carnal. Muy bien. Patita de perro. Patita de perro. Patita perro, dice. Ok. Dice, hola, cafeteros del cómic. Les mando un cordial saludo. Hola, patita perro. Su programa es uno de los dos que escucho con atención y gusto. Muchas gracias. Gracias por el buen momento que hacen pasar. El programa que más me ha gustado es de los primeros donde hablas de la historia de las tiendas de cómics. Está padrísimo, con Gus. Con el buen Gus. Saludos a Gus. Espero que me puedan mandar un saludo, gracias. Saludos a Patita Perro. Alberto Silva Jiménez. Dice, a mí me saludó en el programa pasado. ¡Nerdgasmo! Soy el primer seguidor en Twitter. Exacto. Saludos al dúo dinámico con mi queril. Yo ya decidí que le voy a mandar nada más por ser el primer seguidor de Twitter. Ponte en contacto, Alberto, por ahí. A través de un mensaje privado. Un mensaje privado para ir por tus datos, algo así. Y te voy a mandar un par de regalitos. Pues total. Bien, todos. J.E. Martínez. Dice, ya casi inicia The Walking Dead. ¿Harán un recuento de cómo van las tramas o algo así? Pues no es mala idea. No es mala idea. Yo creo que sería buena idea para tener nuestro... Es que no hemos decidido el nombre, ¿no? Sí, el nombre está pendiente. Pero sí, habrá cosas sobre Walking Dead. Sí, sí, sí. Juan Carlos Ruiz Becerra dice, saludos. Saludos también. Saludos. Nos pide un saludo. Pues saludos. Sí. Joana Gisela Choni, saludos para mí desde Mar del Plata, en Argentina. Saludos, por supuesto que sí, y muchas gracias por escucharnos desde Argentina. Pues, wow, pues hasta Argentina nos oyen, qué padre. Okay. Qué honor. Qué honor, la verdad. Y pues, carnal, pues con ese saludo a Argentina, pues terminamos por esta semana. Santo Dios, estuvo bueno. ¡Qué padre! Se está poniendo bueno esto, me está gustando. Espero que a ustedes también les guste y nos encanta escuchar de ustedes, ¿no? Definitivamente. Pues, carnal, no nos queda más que decir que Authority es uno de los cómics más divertidos, más entretenidos que ha hecho Warren Ellis. Le tengo mucho cariño a esa historia. Si pueden conseguir la versión en español traducida por Berto Calvo, consíganla, es una maravilla. Y si pueden conseguirse lo de Stormwatch también, vale la pena, ¿eh? Y no queda más que decirles que pues el mundo de Authority es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Pórtense bien. Gracias. Totales.